¿Qué haces si te están... capaz que me están mirando el centro de monitoreo? Yo creo que sí, ¿eh? Tal vez saben quién sos. Para mí, ¿sabes qué? Estás en la cámara bombona de la policía. Buscan bombones por la ciudad y... Ay, no, qué boludo. Bueno, pero aparte en la cámara se requeda, tengo videos, tengo todo, ¿eh? No, tenés que llamar, me parece. ¿Y a dónde llamo? 911, hola, me está viendo una cámara del gobierno. Ustedes, me está viendo ustedes. Che, dejen de grabar. Tampoco quiero decir dónde vivo, no sé, qué sé yo. O llamarlos y decirle, discúlpame, ¿tenés el video de ayer a las 4 de la tarde? Por ahí te mandan algo. ¿No viste dónde dejé el llavero, el celular, que lo apoyé? Me da miedo porque yo soy mucho de regar las plantas, tipo 3 de la mañana, si no molesto. Y andás a ver, yo ya me saqué la remera, ¿viste? Claro. Qué sé yo, me gusta que... Pidamos esas cámaras. Hay que pedir las cámaras. O hay que taparlas, como la cámara de la notebook, que le pones una curita, listo. Pero es la cámara de la ciudad. Claro, por eso le puede tirar así una franela. Ayer mi viejo dijo que hay que dispararle. ¡No! Dijo, bajalo, me dijo, bajalo un ondazo. No. Ay, bueno, papá, no se puede. Analizalo, qué sé yo. Bueno, ahora llamo a papá. Bien. Le dices que no. Bueno, ¿y para hoy qué tienen? ¿Qué nos traen? Uy, de todo. Ahorita vamos a hablar en un ratito con Bianco porque vamos a estar comentando... Full despegue. Se atrasó unos minutos, Diego. Está bien, sí, estamos bien. Siempre un quilombo hay antes de salir, ¿viste? Sí, pero como les decía, nosotros tenemos hasta las 10, así que eventualmente va a despegar. No, antes de las 10 tiene que salir. Claro, antes de las 10 tiene que salir. ¿Ustedes se subirían o no, ni en pedo? No, ni loco. ¿Ni en pedo? ¿A la luna? Sí. No, me agarra claustrofobia. No lo soy, pero ahí me agarra. No, a mí me gustaría ir a la luna, pero en 2 minutos. No se puede. No pienses. Sí. Claro. No se puede, amigo. Como Dramamine, no puedo. No. ¿Vos sí? No. Y me parece que es como algo muy flashero, muy único. Yo siento que Dieguito iría. Yo no tengo problemas de si me tengo que morir, o sea, no pasa nada. ¿Volviste de las salinas rezando? Sí, no. Yo no estoy. Oye, ¿vieron un proyecto Fin del Mundo? No, no la vi, no. La vio mi hijo, Choro. Peliculón. Ryan hermosa. Gosling. Sí, hermosa. Véanla porque en este momento que estamos todos en esta del despegue y toda la cosa, es la un lindo a contexto. Hoy 25 adentro hoy, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? 25 adentro hoy. 25% del año adentro. Muy bien. Sí, sí. Pero empezamos diciendo que ya el año fue. Sí. ¿Ya está? No. Pará, 75 pará. Afuera. Ya hoy me llevo la caja de Navidad yo de recursos humanos. ¿En serio? Con los huevos. Sí, bueno. Señoras y señores, están Diego Poggi y Anaís Castro. Nosotros volveremos mañana a las 4. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se compró un lector de DVD y CD. Siempre le gustó llamar la atención. No cambia más. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Bueno, yo me quiero olvidar de que hoy tuve el coraje de decirle a una persona que subió mi auto, porque yo trabajo con Wi-Fi, que tenía muy mal aliento. ¡No! Me quiero olvidar de la incomodidad de esa persona, pero a la vez como que me quedé tranquilo porque alguien sí lo tenía que decir, porque tuve que abrir las ventanillas. Pero amigo, ¿qué te lo chapaste? Porque digo, si va atrás. No, pero acaba de decir, tuve que abrir las ventanillas. O sea, me parece tremendo lo que le pasó. Igual. Ay, no, qué agallas, ¿eh? Tremendo, amigos. Ay. Amigos, bienvenidos. 7:05. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, histórico en la humanidad. ¿Por qué? Porque sí, hoy el hombre vuelve a la luna. Vamos sí, a explorar lugares que nunca se exploraron, como por ejemplo los polos. En instantes, José Bianco en vivo. Vamos a vivir esto. Vamos a ir al lado oscuro de la luna. Nunca el lado se ha ido... oscuro de tu corazón. Epa, ah, todo. No es todo. ¿Todo? No, te juro que no. Así que nada, yo estuve bastante enganchado. Viste que uno tiene YouTube y puede ir viendo, sí, claro, puede ir cambiando de cámara. Mucha gente, muchos medios. Es un momento importante porque también hay un microsatélite argentino. Claro. Así que nada, es un poquito de parte de... Somos un poquito llama parte Atenea. De la historia. Atenea. Ajá. Así que bueno, va a estar interesante. Sí, interesante. Yo creo que en un ratito podemos hablar con José Bianco, que capaz tiene... Claro, yo creo que primero tenemos que hacer Me Quiero Olvidar y el tránsito, y después a mí me gustaría meterme de cabeza con esta situación. Sí, amigos, porque aparte va a despegar ahora, así que va a ser súper interesante. Y aparte creo que escucharlo por la radio puede tener un poco más de magia. Claro. La imagen la vas a tener en todas las redes sociales, vas a estar harto de ver los videos, sí, con este cohete despegando, pero... Por la radio, amigos. Y además, exacto. Con música, buscándole el tono, y con José, que es palabra autorizada de todo esto. Y además, a mí me gusta mucho cuando pasan este tipo de cosas, que son como hitos en la historia, pensar, ¿qué estabas haciendo cuando pasó eso? Oh, es verdad. ¿Entiendes? Como que lo recuerdes que estabas escuchando Urbana Play, que estabas escuchando a Dieguito, a José Bianco. Claro. Cuando en este momento estaba despegando el cohete. Impresionante, amigos. Sí. 7:07. ¿Cómo está la calle? ¿Alguien tiene algo para contarme? Todavía no me puede conectar al Wi-Fi, por eso no se los conté. A ver, hola. Dos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, hoy explotó el tráfico. Sí. General Paz, mano al río, mano provincia, saturadísimo. Si pueden, eviten el bajo, Ingeniero Huergo, evítenlo. Hoy la verdad que está para medir la paciencia. Así okay, que bueno, nada. Feliz viernes. Y paciencia. Muchas gracias, amigo. Feliz. No es viernes, te aviso. No es viernes, ¿eh? Pero bueno, es casi porque estamos el miércoles 1 de abril y estamos a un paso nada más del fin de largo. No, por eso, ya mañana, ya para él quizás hoy es viernes. Sí, por mucha eso gente le dice. Para él capaz ya hoy es libre. Aparte hoy, como. ¿Me da una rabia? Se dijo tanto que iba a llover, que esto que el otro. Llovió un poquitito, no acá tanto en sí, la ciudad de Buenos Aires. La gente sale con el auto. Claro. Entonces, exacto, se traba todo un poco más. Volcó un camión llegando al puesto policial. A ver qué me dicen por acá. En la Richeri, pasando el trébol, unos 1000 metros, mano a la ciudad de Buenos Aires, en congestión. Esta noche y mañana cierran Puente La Bruna y habrá reducción de calzada en Lugones. Y hace un rato, más temprano, mejor dicho, mucho más temprano, hace una hora y pico, volcó un camión en Panamericana cuando ingresaba la curva de pesados hacia la General Paz, mano Río de la Plata. Así que seguramente puede quedar alguna demora, amigos. Paciencia. Mucha paciencia, mucha paciencia. Y como todas las noches, nosotros empezamos este programa preguntándoles de qué se quieren olvidar. Nos pueden llamar al 47756688 y si no, mensajitos al 1168611043. A ver. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Anaí. Uy. El mejor programa de la radio de la República Argentina. Uy. Hoy me quiero olvidar de que tengo un ataque al hígado y tengo que laburar igual. Y van a dar la vuelta a la luna, pero no van a bajar. No. Los quiero mucho. Te queremos. Qué bueno que empecemos ya a ponernos en este tono, es cierto. No va a aterrizar el cohete, va a orbitar. Va a orbitar, pero exacto, me da miedo que no vuelva al planeta Tierra. Hablemos con José, amigos, le damos la bienvenida. Claro. Ahí está, amigos. Aplauso, José bienvenido, Bianco. José Bianco, la vedette. El hombre de la ciencia, noche. Claro que sí. Hola, José. ¿Estás por ahí, amigo? Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Muy bien, te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, cualquier cosa me avisan, si no, de Houston. Esperemos no tener ningún problema, Houston, durante el día de hoy. Y recuerden que sí, esa frase siempre es temida en este tipo de situaciones, porque si bien este cohete despega de Cabo Cañaveral, esto es en la Florida, rápidamente, ni bien se eleva algunos metros en el aire, le dicen, nos vemos, Cabo Cañaveral, gracias por todo. A partir de ahora estaremos bajo las órdenes de Houston, con lo cual podemos lamentar esa frase. Ojalá que no, empecemos a pensar en positivo, porque ahí arriba... Sí. detrás mío tengo el cohete, el sistema de lanzamiento espacial, así se llama este cohete SLS, que es de los más potentes del mundo. Ya están los 4 astronautas, 3 varones, una mujer, sentados. Estaban probando ahora mismo, las pruebas se hicieron, probando la parte del casco que queda herméticamente cerrado. Están todos vestidos de naranja. Tuvo un montón de secuencias la tarde, no sé si lo fueron siguiendo. Sí, estuvimos chusmeando. Ahí volvés, ahí seguramente volvés. Ahí vas a volver. Pero bueno, te escuchamos. Pero te escuchamos bárbaro, José. Les decía que la tarde tuvo muchas cuestiones, todas las partes de tradición que habitualmente se ve en este tipo de misiones tan importantes, se juega las cartas, se come la torta, todas cosas que tienen que ver con costumbres que quedaron impuestas. No sé si ya tenemos imágenes de la NASA para ir viendo, porque obviamente es una transmisión que se libera a todo el mundo. Claro. Y empiezan a aparecer imágenes del cohete, de imágenes internas de la nave, o también directamente imágenes del centro de control. Ahí estamos viendo algunas de las transmisiones. Claro, van explicando todo lo que se hace, bien a lo norteamericano, ¿no? Muy como bien. Para sentarse con pochoclos, te van haciendo toda la previa. Te meto una pausa, José. Vengan a nuestro canal de YouTube o Caseta O, Canal 30, si tenés Flow. Sí. Venite porque vamos a poner imágenes oficiales y además el relato de José Bianco. Es una tarde muy particular. No solemos hacer esto. Pero para nosotros es muy importante poder ser partícipes de algo que ocurre al mismo horario con nuestro programa y que es un hito en la historia de la humanidad. Y que nos hace olvidar un poco de todo. También. Qué loco. Claro, todos queremos ver esto, ¿no, José? Exactamente, sí, yo también les voy a ir compartiendo algunas de las imágenes que están ahora en vivo de lo que está pasando, para ver si lo pueden llegar a mostrar. Está el cohete, sí. Se está venteando un poco de combustible, de helio en la zona alta. Acuérdense que, ¿quién impulsa esto? Porque por ahí le va a llamar la atención, ¿no? Inicialmente ha ido al cohete, está rodeado por 2 propulsores blancos. Sí. Que justamente contienen combustible sólido. Esos van a ser los que van a dar la patada inicial. La fuerza más importante la van a hacer ellos, pero dura menos de 2 minutos ese combustible. Y después se liberan. O sea que a lo largo de los primeros minutos vamos a ver muchas cosas. ¿Cuál es la parte más peligrosa, quizás? El momento más peligroso. Pero me voy y vengo. Voy a reiniciar porque me voy y vengo. Pero les decía, la parte más peligrosa, si querés, es el momento de máxima tensión. La nave al atravesar la atmósfera, piensen que tiene una densidad muy grande, por más que el aire nos parezca que sea transparente, cuando vos te movés a gran velocidad, obviamente te intenta frenar cohete intenta acelerar. Ese juego de aceleraciones hace que se someta a una máxima tensión en un punto determinado, antes de los 3 minutos, si no recuerdo mal, y ahí es donde, si pasa eso, bueno, el mayor esfuerzo ya lo soportó la nave. Okay. Mientras que después hay otro periodo al que hay que estar muy atentos dentro de 9 días, que sea el reingreso a la atmósfera. Fíjate cómo lo más complicado es entrar y salir de nuestra capa protectora, que es la atmósfera. Así hoy que estaba escuchando, eso va a ser lo más difícil, sin duda. Le estaba prestando atención a, bueno, está Nelson Castro ya, la verdad que es un momento épico. En un momento también estuvo Mónica Candenberg, gran periodista de nuestra querida Argentina, con Mónica César. Hoy pasó hace mucho tiempo atrás, 60 y pico años, ¿no? Y estaban hablando y es verdad, no hay un material que haya hecho el humano, que el acero se derrite a esa temperatura cuando ingresa la cápsula a la Tierra. Claro. O sea, puede ser peligroso. Pero la NASA inventó una especie de pintura y otros elementos para que eso no ocurra, obviamente, claro, y lleguen a salvo. Y sí, es que está toda esta situación, sí, que decía Dieguito antes de que empezáramos a hablar contigo, José, de la tensión con la vuelta. Claro. O sea, como que hay un montón, sí, quizás, duda, de expectativas con el despegue y con la órbita, pero el tema es el regreso también, ¿no? Sí, le pido permiso al director para ponerme acá en un cuadradito. Espero estar simplificándole y no complicándole las cosas. Sí, lo que dicen es muy cierto, y sobre todo le agrego más tensión a la vuelta. Todavía no salimos, yo estoy hablando de la vuelta, porque es sin duda la parte más peligrosa para las 4 personas que van dentro de la nave. Regresar a 40.000 kilómetros por hora y chocar contra la atmósfera no es fácil. De hecho, la última vez que esta misma nave fue a la Luna, volvió sin gente adentro, la pasó muy mal volviendo. Se generaron algunas burbujas de gas en las capas, imagínense como escamas sí. que tiene. Lo que acá, a ver, piensen que las personas están sentadas en la punta de este cohete. Claro. En la punta bien arriba. Arriba de ese pequeño penacho que sobresale, que es sí. lo que les está protegiendo la vida en el caso de que salga algo mal en el momento del despegue, eso va a ayudar a eyectar la nave. Lo que ven, la punta esa más puntiaguda, claro. ese es el sistema para escapar que tienen ellos, porque si no, imagínense que no hay forma de escapar con lo que está abajo. Lo que está abajo, si algo sale mal, ha explotado. Claro. Ha pasado con el Challenger, por ejemplo. Así que hay un sistema particular, que es eso que sobresale en la punta del cohete, en donde en 2 segundos tienen la capacidad de eyectarse. Impresionante. ¿No? Claro. ¿Sabes qué? También estaba escuchando hoy, yo soy muy fanático de, quizás, no sé, por mi naturaleza, de ver lo malo de todo, qué cosas pueden llegar a salir Dios. Mal y todo claro, eso, siempre veo los riesgos. Los riesgos. Estaba viendo, también estaba escuchando el delay que le va a poner la transmisión, bueno, la NASA, para que si llega a pasar algo mal, obviamente no se vea o sea con cuidado. Claro, para que no va a estar todo el mundo no, poniéndole los ojos. Hay una cierta cantidad de segundos que se le agrega en la transmisión para que ellos puedan controlar lo que se transmite y lo que no se transmite, como para la humanidad entera. Claro, creo que es entre 15 y 30 segundos, entonces ellos obviamente sí. van a mostrar todo, pero obviamente nada. Controlado. Bueno, hay gente de todas partes del mundo con sus telescopios, con su maquinaria, con objetivos enormes para también tratar de grabar hasta donde se pueda todo esto. Claro. Claro, el punto es que va a haber mucha gente transmitiendo. Vos pensás que cualquiera hoy va con su telescopio, lo usa a modo de larga vista, digamos, porque hay gente que está a 5, 10 kilómetros, 10 kilómetros de distancia de donde estás, es libre prácticamente para ir. Mientras veo que siguen ajustando, yo voy escuchando también lo que está sucediendo en la transmisión en inglés. Ok. Está todo listo, dicen. Está la ventana. A menos de 7 minutos. Ok. Me da un poco de tensión, me empiezan como a pasar cosas. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Le da como un poquito como de vértigo, de adrenalina? Mirá. Y sí, porque a mí lo que me genera tensión es que haya gente dentro. Piensen que ese tubo naranja, que no tiene ninguna pintura extra, es así directamente. Okay. Sí, la nave para reingresar, pero ¿por qué digo esto? No es por corregir, sino porque cualquier gramo molesta. Pintar para que quede del mismo color claro. el cohete en su totalidad serían kilos que complican. Claro. Todo lo que sea peso que retrasa. Es fundamental. Por eso al minuto y medio rápidamente van a ver como los dos tubos blancos de los costados van a salir volando. No es que está algo mal. Y eso es para alivianar rápidamente el peso de los tanques que ya fueron usados. Ya fueron usados afuera. Y a mí me pone particularmente nervioso que haya gente dentro, porque si bien es un cohete que tiene historia, que ya ha llevado, por ejemplo, los transbordadores, sí. que uno salió mal, el Challenger, no es de pesimista estar hablando de las cosas que salen mal. No, es de la historia. De realista. Ser un astronauta tiene un riesgo alto de perder la vida. Pasó muchas veces. Pasó con el Apolo 1. Claro. Que estaban haciendo una prueba en la nave, en la pequeña puntita, y no pudieron escapar y hubo un incendio dentro de la nave. Claro. Entonces, ha tenido muchos pasos atrás. En el 86, el Challenger, que es con un cohete similar al que estamos viendo, también hubo problemas porque. Perdón si me voy mucho por la rama, ustedes me frenan. No. Siempre es un placer escucharte, esto José. Esto empezó en enero, intentar lanzar esto que estamos viendo hoy. Es verdad, porque esta noticia estaba dando vueltas hace un montón de tiempo. Por eso. ¿Qué pasó en enero? Hubo una super ola polar en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que llovían iguanas congeladas de los árboles? Bueno, un día de enero también fue que el Challenger sufrió una helada tan fuerte que algunos anillos que van entre los tanques de combustibles, que son de goma para resistir las vibraciones de la nave, se endurecieron. Los fabricantes dijeron, no hay que lanzarlo. La NASA dijo, nosotros lo vamos a lanzar igual. Iban civiles, de hecho era la primera vez que viajaba una civil, una maestra, y el Challenger voló por el aire. En ese caso se creía que la seguridad era de 1 en 100, es decir, cada 100 lanzamientos uno sale mal estadísticamente. Claro. Y hoy estamos hablando, como decías el otro día, de 1 en 30. y ahora se cree que de 1 en 30. Eso uno puede hacer cálculos en la previa, pero la verdad es que hay que hacer cálculos después. Claro. Porque el transbordador dijo 1 en 100 y la verdad es que fue 1 en 10 realmente el peligro. ¿Para qué se, perdón? Las primeras misiones inclusive eran 1 cada 3 o 1 cada 4 que salían mal. Estoy hablando de las misiones Apolo. Así que muchos dicen, ¿por qué no volvemos a la Luna? Es costosísimo. Sí. No había una carrera entre dos países, ahora la hay, sí, China y China. Estados Unidos. Uh-huh. Y además era peligrosísimo también, o sea que ahora lo que se intentó hacer, por eso hubo tantas, se suspendieron tantas mientras faltan menos de 3 minutos para que lancen. Sí, el reloj está clavado. Te iba a preguntar, no sé, ¿se detuvo la cuenta o se reanudó? Hay un reloj, sí, que está, bueno, obviamente ahí a metros de este cohete. Este sonido en tiempo real, sonido en vivo. Si estás escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Estamos con José Bianco. Está a punto de lanzarse la misión Artemis 2. Hay un contador enorme, una pantalla LED ahí donde están todos los periodistas, sí, toda la gente acreditada, que se clavó el en 10. Esta cuenta regresiva se clavó en 10. Y ahí estamos escuchando, sí, en tiempo real también, ¿eh? La directora de lanzamiento está diciendo buena suerte. Sí, ¿verdad? Estoy intentando. ¿Está todo ok? Se va a reiniciar la cuenta. Había algunos aplausos recién porque desconozco lo que pudo haber generado el reinicio de la cuenta. Piensen que hasta los 33 segundos, o sea, hasta los menos 33 segundos, ¿qué significa esto? 33 segundos antes de que la cuenta llegue a cero, hay tiempo de reiniciar la cuenta. Entiendo. Hasta ahí, porque los últimos 33 segundos pasan cosas que ya toman mucho más de 75 minutos de reconfigurar. Es decir, hay cosas que, vamos a decir, ya pierden pierden la posibilidad de reformular la cuenta, de volver la cuenta a cero. Así que estamos ahora menos 10. Esto pasa habitualmente, a controlar la ansiedad, pero bueno, estamos acá por la seguridad de los que están ahí, así que hagamos un poquito de esfuerzo, claro, en ese sentido, sí, calmar la ansiedad y ver la cómo NASA va evolucionando todo. Está diciendo todo listo para el lanzamiento. Hay un comandante que es Reid Wiseman, perdón, es veterano de la NASA, sí, ex jefe de la oficina de astronautas, es quien va a liderar la nave. El capitán. Sí. Está Victor Glover, que es uno de los pilotos, se va a convertir en el primero hombre afrodescendiente en viajar a la Luna. Mavenga, Cristina Koch, especialista de misión, va a ser la primera mujer en participar de una misión lunar. Tiene un récord femenino de la estancia más larga en el espacio, tiene casi 328 días. Y también está Jeremy, claro, Hansen, especialista en la misión. Es de la Agencia Espacial Canadiense, que va a ser el primer no estadounidense en dejar la órbita terrestre, José, baja para dirigirse a la, sí, Luna. Y repasamos el objetivo del lanzamiento de este, dale, cohete para la gente que recién se suma. Cara Luna. ¿Cómo? Cara a Luna. Cara a, sí, Luna. Repasamos ese objetivo, claro. O sea, ¿por qué le estamos queriendo dar la órbita a la Luna? ¿Qué está buscando el ser humano encontrar ahí? ¿Estamos queriendo llegar, bien, a otro lugar? ¿Estamos queriendo llegar a Marte? Mientras me informo que esto era algo también estimado, que a los 10 minutos se iba a parar la cuenta hasta rechequear que todo esté bien y a partir de ahí el sprint final. Así que esto del menos 10 no es un capricho para lo justo en menos 10, sino que es parte del protocolo. Bien. O sea, no es de continuo, no es desde las 96 horas que venimos. Así que esto es para rechequear todo, el último chequeo, y ahí sí nos ponemos a comer pochoclos en la última cuenta regresiva. Bien. Bueno, el objetivo de esto no es simplemente pisar la Luna, como si fueron las misiones Apolo. El objetivo de Estados Unidos es hacerlo antes que China, porque otra vez siente amenazado ese dominio que ganó después de haber ganado la carrera espacial contra la Unión Soviética. Ganado ese prestigio, bueno, ahora China despertó, y tanto así que en los últimos años hubo una enmienda, conocida como enmienda Wolf, en los Estados Unidos, en donde se dejó de compartir información con China. O sea, se eligieron, sí, el rival. Sabían que los chinos vienen cumpliendo con muchas cosas. Todo lo que estamos viendo ya los chinos lo tienen. Pisándole los talones. El objetivo ahora es que quién coloniza la Luna, podríamos decir. Ese es el objetivo. Tremendo. Me dicen que me dicen información último momento, China lo que quiere hacer es mandar paquetes de Temu y de Shane a la Luna. Quieren ser los primeros. Atención con eso. Y le están pidiendo, ¿no? Sí, okay. Puede ser, puede ser. Bueno, por ahora el objetivo es hacer base en la Luna. Claro. Porque ya no pisar, sino realmente colonizar. Y hasta ahora, Artemis 2, en la que recibió Artemis 1. Artemis, en la mitología, es la hermana de Apolo, ¿no? Fíjense cómo se pensó muy bien ese paralelismo. Y lo que se intenta hacer, bueno, ahora esto ya se hizo con Apolo. Apolo 8 lo que hizo fue salir desde la Tierra, orbitar la Luna y volver. Sí. Eso que se hace simplemente con el impulso que vamos a ver en los primeros, yo te diría, 10, 12 minutos, lanzar como quien lanza una piedra a la luna, si vos tuviese la fuerza en el brazo para hacerlo, y lo hicieses en estas ventanas de lanzamiento, podrías hacer que la piedra vuelva. Arrancó la cuenta regresiva. Se reanudó la cuenta, José. 9:40 segundos. Se acaba de reanudar. Bien. Estamos en vivo. Te estamos mostrando lo que está pasando ahora en Cabo Cañaveral. Estamos en la Florida. Está José Bianco con nosotros. Si recién te sumás a Urbana Play, es un día histórico. El hombre, la humanidad, vuelve a la luna. 9:30. Bien, ahora sí, ¿eh? Ahora hasta los 33 segundos, les dije, el reloj se puede parar. Después de los 33 segundos o se pospone para más adelante o lanza. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí ya tremendo. Nos gastamos las posibilidades. Es impresionante el tiempo, las nubes allá. Hay un cielo parcialmente despejado. Hay algunas nubes grandotas en el cielo ahí de este lugar de la Florida. Pero por ahora te digo que todo está bien porque todo lo que tiene que ver con las condiciones meteorológicas ya se han chequeado. El viento, igual se ve un poco de viento, te digo, de niveles bajos, ¿no? Pero bueno, tiene que superar los 70 kilómetros por hora a más de 100 metros de altura para que complique realmente el lanzamiento. Eso creo que no pasó, por eso esta cuenta ya se hubiese cancelado el lanzamiento si las condiciones meteorológicas no hubiesen sido buenas. Así que estamos dentro de, salvo algún imprevisto, poder ver despegar ese cohete capaz de levantar 4.000 toneladas, ¿no? 4 millones de kilos de empuje. Es realmente una bestia lo que estamos viendo. Imagínense, me pongo a pensar más de 100 metros de altura, ¿no? No, es impresionante. Me pongo a pensar también, hace tanto tiempo atrás, digo, hace tantos años atrás, cómo el hombre pudo haber llegado a la luna con prácticamente nada de tecnología. Eso la verdad que es impresionante. Hoy orbitate de todo. Exacto, orbitate de todo. Hoy orbitate de todo. Oigan, esta misión en total va a durar 10 días. Entonces el costado oculto de la luna que estamos queriendo ir a explorar, vamos a estarlo viendo por ahí domingo, lunes. De imagen, me van a perdonar, pero voy a intentar cambiar de imagen porque el brazo con el que llegaron los se está corriendo. Astronautas a la nave se está desplazando. Ay, chicos. O sea, ese ya sale humo para explicarles. El brazo ese que conecta, bueno, la Tierra con el cohete. La pasarela acaba de correrse por completo. Y ya está. Se está retrayendo, exactamente. Venganse a YouTube porque es impactante. Debe ser de una ansiedad absoluta estar ahí arriba de esa cápsula. Debe ser. Para mí están más tranquilos. Sí, incluso ellos se han preparado toda la vida. ¿Es por eso? Sí. ¿Cuánto cobra un...? 7 minutos, 8 segundos. Comienzan a presurizarse los tanques. Todo va encaminado. No hay nada que esté saliendo de la nave o del cohete que esté yendo mal, en la dirección incorrecta. Sí. ¿Vos que le pedís hora extra a tu jefe? Esta gente no cobra un extra por ir a la luna. Es el mismo sueldo, amigo. El mismo sueldo es de confirmadísimo. Mensual. Lo que ganan en la NASA mensualmente, pues. Rango estimado entre 100.000 y $160.000 al año. Eso es lo que cobra un astronauta. No cobran un extra. ¿Vos que le pedís viático a tu jefe, boludo? La gente, me está jodiendo. Va para la luna y va contenta. Dios mío. Ay, Dios mío. No hay bono por alunizaje. Estamos en 6 minutos, amigos, ¿eh? Oigan, yo tengo más preguntas con respecto a lo del el momento que vamos a ver la cara oculta de la luna. En ese momento no va a haber comunicación con la Tierra, es lo que entiendo. No, claro, no, porque se va a ver bloqueado. O sea, las transmisiones son de punto a punto, necesitan que no haya nada en el medio, va a estar la luna en el medio. Wow. Claro. Así que en ese momento van a estar ellos haciendo cosas, pero... Yo creo que el momento más impresionante va a ser cuando aparezca la Tierra, ¿no? Cuando salga la Tierra detrás de la superficie de la Luna. Vamos a tener unas fotos de la Tierra y unos videos. Es lo que hizo en, en el Apolo 8, esa imagen tan impresionante que acompaña a muchos en las habitaciones, en los cuartos, que sí. En la superficie de la Luna hay una pequeña foto que se dice que esa foto no debió haber sido tomada, que la sacó de caprichoso uno de los tripulantes del Apolo 8. Pero bueno, desde esa foto se cree que nació la cultura de la ecología en el planeta como algo masivo, ¿no? Que de contemplar a la Tierra ahí en esa pequeña imagen como un todo, claro. Que nació, o sea, que se identifica como el nacimiento de eso, de la conciencia ecológica. 5 minutos, José, 5 minutos, 10 segundos. Estamos en vivo, Urbana Play, olvídate de todo. José Bianco, Anaís Castro. Ay, Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, en un día histórico, en una noche histórica. Van a volver las tormentas, en un rato vamos a estar hablando de eso con José. También, pero vamos a estar acá hasta que el cohete despegue. Y después también, yo claro. Quiero. Quiero ver qué pasa, es muy interesante esto de ver, sí. De escuchar también. Imagínenselo, amigos. Estamos en radio, es una locura. Si tienen ganas, venite a nuestro canal de YouTube, estamos con imagen directa, las imágenes oficiales de la NASA. Quedan 4 minutos con 35 segundos para increíble. El despegue del Artemis 2. Houston. Tenemos un meteorólogo re fachero. Ay, ya. Tenemos un problema amoroso. Ay, para mí hay que mandar mensajes. Después de esto hacemos mensajes a Houston. Por favor, manden mensajes de Houston. Mensajes a Houston. Porque manden 11-6861-1043 4775-6688. Bueno, tengo que investigar un poquito más eso porque sí me da curiosidad saber exactamente para cuándo se espera que van a estar en este lado oscuro de la Luna. ¿Esto es domingo o es lunes? Más o menos. Más o menos domingo o lunes. No sé bien exactamente en qué momento. Capaz José tiene más esa data ahorita cuando vuelva. Porque eso va a ser un momento como de mucha incertidumbre. Es el momento en el que pierden la señal y no sé cuánto se van a demorar en recuperarla. Esto que estaba diciendo José de ese amanecer del planeta detrás de la Luna. Volvió José, ahí lo tenemos. ¿Me escuchaste, José? Sí, sí, sí. El tiempo exacto, Ani, no lo sé, pero se habla de que sí, cerca de entre 40 minutos y una hora se estima okay. Que van a estar sin comunicación. Perfecto. Sin comunicación, en el cual, de nuevo, no va a pasar nada malo. No, porque no. La gravedad, no, lo que voy es que puede, la falta de comunicación puede pensar uno que quedan incomunicados, pero ya la gravedad está haciendo lo suyo, ya de hecho casi que sin correcciones ya está para que la Luna los tome con su gravedad, los suelte en el momento indicado, ay. Por eso es lo que hace que ahora tengamos solo 2 horas para lanzarlos. Wow. Tengo otra pregunta, no sé si la sabes vos, José, o qué onda, pero la nave, este cohete, va a orbitar en la Tierra, creo que va a dar 2 vueltas hasta poder salir sí. De la atmósfera. ¿Se va a poder ver de algún lugar del mundo? ¿Alguien va o va a ser tan chiquito que no se va a poder ver? En la etapa en la que está, va a iniciar unas maniobras de prueba, porque acuérdense que esto es todo prueba. Todo lo que claro. Estamos viendo es una prueba con gente dentro, ¿no? Porque, tremendo esto. Claro, para la Artemis sí. 3 después, que sí, entiendo que ahí sí hay alunizaje, ¿no? Eso iba a pasar, Ani, hasta la semana pasada, que apareció el director de la NASA y dijo, borrón y cuenta nueva, no va a ser la Artemis 3 quien llegue a la Luna. Vamos a ir directamente en el 2028 y vamos a armar una base. Vamos a armar wow. 50, 60 misiones con la idea de generar una base en la Luna para el 2030 wow. aproximadamente. Idea que China quiere hacer también, ¿no? Claro. 2 minutos. Pero acá es quién llega primero a la claro, Luna. ¿De quién es la minutos. Luna? ¿De quién es la Luna? Amigos, 2 minutos en este momento para que despegue. ¡Qué locura! Esta misión histórica, misión espacial Artemis 2. La escuchás en Urbana Play, la ves en Urbana Play, somos la radio que ves en todo el mundo y también en la Luna, ¿eh? Qué cosa de loco. Me dicen acá que hay un pibe que está apuntando con un láser. ¿Viste que ahora apuntan con un láser los aviones? No, por favor. Te juro que no, ¿eh? No, te juro no. Que va a ser posible que nadie bromee. En este caso ya la nave está siendo autosuficiente. Ya dejó de tener la asistencia eléctrica desde tierra. Wow. Okay. Y los cohetes empiezan a auto suministrarse electricidad desde sus baterías. Queremos superar los 30 segundos, ¿eh? Yo hasta que no baje los 30 segundos. 33, eso. Si baja de 33 ya estamos para despegar, ¿cierto? Sí, sí, no hay término medio. De 33... ¿nos vamos al despegue o a la cancelación? Ya bendito. Ya prendimos el carbón, amigo, para el asado, ¿entendés? ¿No podemos apagar después la parrilla? Claro. Amigos, atención, 1 minuto a partir de este momento. Ay, son las 7 de la tarde, 34 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3, lanzamiento de la misión Artemis 2. José Bianco. Anaís Castro, Diego Poggi. Y todos ustedes nos subimos. Vamos acostados, vamos en una paralela, ¿eh? Vamos viendo todo lo que pasa. Cualquier momento se viene, ¿eh? ¿Con qué canción despegarías? Si tenés que elegir una canción para ese momento. Choroní. Ah, este A. Inicia la secuencia automática. Ya ni las personas están. Amigos, se prenden los motores. Perdido el mechero. ¿Superamos los 33, José? Sí. Sí, sí, se prende, se prende. Despega. Está a punto de despegar, ¿eh? A punto de despegar. En cualquier momento. Despegó. Despegó, despegó, despegó. Booster ignition. Ahí va. Ignición. Oh, the crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Wow. Good roll pitch. Whoa. Roger, roll pitch. Impresionante, impresionante lo que estamos observando. Uno de los momentos más complicados. Me quedé sin palabras. Nos quedamos sin palabras. Los motores RS 2.5 y los propulsores laterales se encendieron. 4 millones de kilogramos de empuje está generando ahora esta máquina. Es impresionante. Wow. 3 miles in altitude. Traveling more than 1200 miles per hour. Todo va normal hasta ahora. La presión en los motores. Nelson Castro está llorando. Perfecto. Se me eriza toda la piel del cuerpo, ¿eh? Es impresionante. ¡Wow! Esta es una imagen. Por eso no veíamos al principio. ¿Imagen de? Mission last time. De la imagen que veíamos intentaba captar el cohete despegando de un punto muy lejano, probablemente desde un telescopio. Oscuro, por eso no se veía. Impresionante, un cielo diáfano, absolutamente azul. Ahora acuérdense, los que están empujando son los dos cohetes del costado que en segundos van a salir despedidos de la nave. Más o menos al minuto y pico. Se desprenden. Es el momento de la acción, el momento de la máxima presión dinámica. El cohete atraviesa. Claro, la parte están más. Están sintiendo esas cuatro personas, ¿no? Claro, claro. La parte más densa de la atmósfera. Sigue, está todo bien, por el momento. Si está todo mal, nos daríamos cuenta, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Esta transmisión no tiene ese delay controlado que va a tener después, o sí? Yo creo que el delay en un ratito nada más cuando dejan de captar las cámaras de televisión que claro. están. Claro. ¿Se desprendieron, José? Sí, sí, sí. Se acaban de desprender los. Sí. Intentando actualizar al máximo el seguimiento de la transmisión. Veo a la gente observando, pero estoy chequeándolo con las otras cámaras porque hubiese sido un desperdicio perderlo en la transmisión. Sí, ahí se acaban de desprender. Sí, vamos a ver en instantes nada más si estás en caseta o si está. Esta imagen es impresionante. Una imagen desde la nave, apuntando hacia la Tierra. Se ve la Tierra ahí lejos. Impresionante, José. Wow. Ahí se ven los dos boosters, que son los chiquititos, que están cayendo, caída libre. Caen en el agua, porque esto es la Florida. Ah, yo pensé que podíamos decir. Está pensado para que los vientos no entorpezcan su caída. Y lo que se termina viendo ahora sí es el cohete principal, que lo que hace es mezcla oxígeno e hidrógeno. Y si ustedes se acuerdan algo de química, eso genera agua. Claro. Pero claro, libera el pasar de tener separados los átomos de oxígeno y de hidrógeno a tener una molécula de agua. Es una manera muy eficiente de generar energía y una manera muy estable de generar energía. Ahora solamente están funcionando los motores principales. Houston Integrity, good last Jenison, great view. Más o menos en algunos minutos, me imagino que dentro de un minuto. Que cambien de cámara, ¿O menos qué, José? Que preferiría que cambien de cámara. Para poder observar desde el mismo cohete. Porque veía pequeñas fracciones de. Ahí está, ¿ven? Esto he observado también. Esta es la cámara que me parece que poncharon al principio, que mostraba todo oscuro en el momento del lanzamiento. Es una cámara. Que se ve prácticamente todo negro, medio infrarrojo, ¿será? No, es que muchas veces cuando uno utiliza los telescopios son lentes más oscuros. Claro. Muy oscuros que permiten muy poco paso de luz. Por eso esta se ve como de noche. Claro. La imagen que estamos viendo. Fue llamativo lo segundo, justo del lanzamiento, los más importantes, cómo se fue a negro la transmisión. Casi me muero. Sí. Nos quedan 4 minutos más de este tipo de propulsión. Ahora en instantes se va a eyectar la torre de salvamento, se llama LAS, son las siglas en inglés, que es lo que está en la punta, ya no va a ser necesaria porque a esta altura la nave Orión puede abortar por sí misma por si falla algo, lo que nos claro. decimos hace un rato nada más. Claro, porque ya pasó el momento de máxima tensión, el Max Q que dicen. A partir de ahora debería estar todo mucho más tranquilo para los que están sentados en la nave. Ya el momento del sacudón más fuerte pasó, el momento de las vibraciones más fuertes pasaron. Ahora ya deberían estar respirando, por eso esto que comenta Diego también, ¿no? La seguridad ya pasó por la etapa más crítica. Y ahora solo queda quedar orbitando la Tierra. Ejecutar la misión. Ha salido todo bien hasta el momento, es muy bueno que así sea, porque vamos a tener esta historia, además de los 4 astronautas seguros, vamos a tener esta historia de 9 días en la que todo el tiempo vamos a tener imágenes de la Tierra, como hace mucho no vemos. Claro, o sea, piensen que hace 54 años después volvemos a la Luna y con otro, tipo de tecnología, con otro tipo de conexión con la Tierra también, otro tipo de detalles. Y los que están en Gran Hermano no tienen ni idea de lo que está pasando afuera. Ay, se lo perdieron. ¿Qué hacemos? Que alguien le avise a Andrés del Boca, a Janina Sili, a Brian Sarmiento. Que alguien le diga algo. Que alguien le diga, ¿no? Que le vaya a editar ese cohete para poder verlo. Ya lo está viendo todo el sur de los Estados Unidos, les digo, porque en cuestión de 30 segundos, ya desde cualquier lugar de la Florida se podía observar el cohete. Y esto, la verdad que es un poco más aburrido de día, de noche genera una pluma que la ven desde Puerto Rico, desde, claro, cada vez que se lanza un cohete de estos, claro, de noche aparecen videos impresionantes, porque imagínense esa luz, sobre todo con lo que ahí está mostrando cómo ya está inclinado, pues está próximo a ingresar en el equilibrio ese entre una fuerza que lo quiere alejar de la Tierra, que es la velocidad que lleva, la fuerza centrífuga, y la atracción de la Tierra que intenta atrapar, hacerlo caer, como cualquier cosa que tiene gravedad, masa. Sí. Claro. Chicos, estoy entonces, manejando, yendo en ese caso, a repartir pizza. ¡Qué programón Orbitate de todo! Una cosa de loco, muchachos. ¡Hoy Orbitate de todo! Orbitate de todo, amigo. Tremendo. Y es muy flashero, amigo, estar es viendo esto. Sobre todo, me imagino también por... hay como 2 o 3 generaciones, 2 generaciones por lo menos que no vieron esto, que no vimos esto. Exactamente. O 3, no sé cuánto, pero digo... Sí. Entonces, muy flashero, digo. Y capaz que hay, viste, que hay muchos chicos, vos te debes haber pasado de chico también, José, que conectan, viste, cuando sos pendejo, reconectás con el medio ambiente, con los planetas, es con locura, los dinosaurios, amigo, con todo este... Pero movida. Te debería seguir pasando en la vida adulta. O sea, esto que estamos presenciando es una cosa de locos. O sea, independientemente de todo lo político que quizás hay detrás, hay una situación humana que nos afecta a todos, que es estar viendo a 4 personas ejecutar una misión donde entregan su vida para la exploración y el avance tecnológico de la humanidad. Una locura. Sí, y obviamente el presupuesto no es el que era en el momento de... Hablo en la Guerra Fría, en el 69, piensen que 4% del presupuesto de los Estados Unidos en aquel momento se iba en estas cuestiones, ¿no? Ahora estamos hablando de 0.1%, o sea, menos de un 1%, la NASA, mucho menos de un 1%, y la NASA ha tenido que recurrir a empresas privadas, claro, que son las que van corriendo un poquito la frontera de lo que se logró hasta ahora. Pero esta misión, cuando esté del lado oculto de la Luna, va a ser la vez que más lejos hubo humanos de la Tierra, que más se alejaron. Por las distancias que se manejan actualmente y por la órbita que va a tener, nunca se estuvo tan lejos como van a estar estos 4 astronautas. Y ahora sí, se apagan, empiezan las imágenes impresionantes, ¿no? Por minuto más o menos. ¿Qué estamos viendo? Esta cápsula está viajando a 470 kilómetros. Más o menos. Algo. Una locura. Sí. Les digo algo, después de haber visto los despegues de la Starship, la nave aún más grande que este cohete. Les digo que en términos de espectacularidad, Elon Musk lo ha hecho mejor. Porque hemos tenido cámaras de todos lados, de todo tipo. A partir de ahora ya se apagó la etapa central del cohete, ya no se ve desde tierra, por lo menos no con esa estela que que hubiésemos visto de día. Y a partir de este momento, decíamos, la cuenta regresiva es hacia empezar las maniobras de práctica. En donde parte de la nave donde están los astronautas, van a intentar separarse y volver a juntarse con el módulo que estamos observando en pantalla ahora. Empiezan maniobras de técnicas de entrenamiento, digamos, porque en un futuro, cuando se quiera descender en la Luna, va a ser necesario hacerlo no solamente con la punta donde están los astronautas, sino también con un módulo lunar. Claro. Con un pequeño cohete que cuando se pose en la Luna después tenga la posibilidad, la capacidad de irse de la Luna, de despegar de la Luna. Ya está. Esta chiquitito. No la tiene hoy en día. Por eso no se va a licitar usar un sistema de vuelos espaciales. Escucha esto, Ani. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Vamos, Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. ¡Fue la Luna! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Es impresionante! ¡Es increíble! No lo hizo, pero lo tenía claro. Bueno, en cualquier momento le decía, van a empezar a separarse esta parte de la nave que estamos viendo, la nave propiamente dicho del módulo, para poder entonces empezar las maniobras de práctica. Así que no van a tener un ratito de descanso. Sí, paz, cuando dentro de 4 días estemos perdiéndolos por un ratito, ahí nadie los va a molestar de la Tierra. Ojalá que saquen lindas fotos, que hagan lindas transmisiones. Bueno, te iba a decir eso, ¿no? Que streamen con Bauletti. Es que yo te iba a decir, yo siento que hoy todo el consumo y el uso de las redes sociales ha hecho que todas estas exploraciones, quizás científicas, tengan a veces un tono de humor y de cercanía con las personas que lo están viviendo. ¿Harán un TikTok? Eso, o sea, pensemos en la transmisión de... del CONICET. Les permitieron llevar los teléfonos. Es verdad. Les permitieron llevar los teléfonos celulares. Por eso, pensemos en el CONICET. En la transmisión del CONICET y todas las cosas y todos los memes que salieron. ¿Vendrán memes lunares? Yo no creo que con tanta frecuencia como el CONICET o con tantas horas de streaming, pero hubiese estado bueno hacer un gran hermano, ¿no? Entre los cuatro. Me parece que hay cosas que van a mostrar, otras que no. Por eso claro, que te digo, de la competencia directa con China, hay muchas cosas que no... pero que no se muestran, pero está bueno que haya una competencia, porque muchas de las cosas que usamos hoy, desde el teflón hasta, no sé, el velcro. Sí. Teflón. Qué grande. Pensados para utilizarse justamente en el espacio. Entonces, claro. De rebote, ¿qué decían hoy? Yo escuchaba un poco la pelea entre el Congreso de los Estados Unidos, la gente de la NASA, los aportantes, como dicen los estadounidenses, a los habitantes que pagan los impuestos. Sí. Hablaban de, directamente no, pero indirectamente vuelven muchas ventajas. Y están volviendo todavía desde la carrera espacial, la gente sigue disfrutando de muchos avances. Así que no es simplemente ir a pisar la Luna y volver, sino que esto termina desarrollando tecnología para todo el mundo. Después, qué multitasking, Trump, hay que aplaudirlo, amigos. Está en guerra, manda gente a la Luna, hace de todo, y uno está cansado porque no puede llegar a la noche a hacer todos los planes que tiene. No se puede creer. Atención, tweet de la NASA, asistentes, la misión Artemis 2, lanzada desde el NASA Kennedy a las 6:35, horario de ellos, impulsando a 4 astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Artemis 2 allanará el camino para futuros alunizajes, así como para el próximo gran salto. Astronautas en Marte. Sí. Hace instantes nada más. La meta a partir de esto es Marte, ¿no? Claro, sí, después, mucho después, la idea sería Marte, porque todo fue cambiando, les digo. Ahora el objetivo principal es... montar una base en el polo sur de la Luna, donde hay agua en estado sólido, donde hay hielo, y donde el que llegue primero va a tener una ventaja importantísima sobre el que llegue segundo. Claro. Y a partir de ahí, seguramente, además de disponer de recursos, la idea es seguir expandiéndonos y llegar a Marte. Me parece que es el próximo gran listón, ¿no? El próximo gran objetivo que tiene la humanidad, o yo diría Estados Unidos y China. Impresionante lo que está pasando, José, también en YouTube de la NASA, que es lo que estamos mostrando nosotros. Pero en este momento hay casi 3 millones de personas, hace un rato había 5. Claro. Voy a salir para... Tranquila, acomodate. Para justamente mostrar un poquito, algo más de lo que está pasando ahora, actualizar un poco las imágenes. Pero en general ya terminaron las imágenes del cielo. Estamos viendo las transmisiones desde Estados Unidos con la cuenta de lo que estuvo pasando. Ya vamos más de 14 minutos, ahí se ve a la gente. Sí. Esta transmisión oficial en inglés, en este caso de la NASA, mostrando el después, ¿no? Imagínense, bueno, las familias, ¿no? Bien. Imagínense las familias de los astronautas viendo el despegue de su gente a llevar esta misión a cabo. Es una locura. Sos el astronauta, te olvidaste el celular en tu casa. Yo vuelvo. No sé, está mi esposa, me lo revisa. No, te revisa el teléfono, te encuentra algo que no vuelva. Este que no vuelva, ¿eh? Este que no vuelva. Te quedas allá, ¿no? Te quedas allá. Claro. Te quedas en la luna. Ay, una Dios, tremendo. Lleva muy rápido. Las plataformas, la 39B en este caso, que fue la que... Sí. Claro, para donde mires hay un cohete listo para lanzarse, ¿no? Estamos, fíjense, con los pararrayos, claro, con todo pensado para seguir lanzando. ¿Qué viene en términos de lanzamientos espaciales? Bueno, vienen las pruebas de los cohetes chinos similares al SLS que estamos viendo, con capacidad de hacer lo mismo que vimos hoy por parte de los chinos. Viene una guerra entre Jeff Bezos y Elon Musk por ver quién es el que motoriza la vuelta a la luna ahora sí para hacer base, y viene mucha colaboración entre empresas. De hecho, la NASA dijo, todo aquel que sepa hacer un rover para andar por la luna, que nos escriba. Claro. Como quien pide ayuda por una colecta, ¿no? Tremendo. Así que está todo muy lanzado para que veamos en los próximos años competencias descarnadas por ver quién logra quedarse, sí, o llegar primero a la luna y poder hacer una base. Realmente impresionante. José Bianco en vivo, Urbana Play. Estamos viviendo juntos este momento. Lanzamiento de la misión Artemis 2. Fantástico, amigos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Para nosotros fue un momento casi que de quedarnos sin palabras viendo cómo despegaba el cohete. Esperamos habérselos transmitido a través de la radio de esa manera, con disfrute, con expectativa. ¿Hay fotomulta? ¿Hay fotomulta? ¿Hay fotomulta? Como en la 2, no. En la 2, no. No hay fotomulta. Esperemos que no. Esperemos que no, pues. Me va a llegar un montón. El de Madariaga, cuando te vas a la costa, le agarro ese. José, te queremos. Te mando un beso grande, ¿eh? Después hablamos de la lluvia si quieren. Lo peor ya pasó en cuanto a las lluvias en Buenos Aires. Bien. Lo más complicado, por suerte, se perdió intensidad en la llegada a Buenos Aires. Mientras hablo con ustedes, voy chequeando porque hace más de una hora que lo hago. No hay tormentas a la vista, está todo bastante tranquilo. Okay. ¿Ya te pasó, Buenos Aires, todo? Todavía. Sí, no hay alerta para hoy, sí, sí para mañana. El Servicio Meteorológico está poniendo todavía en alerta en la madrugada. Podemos tener alguna tormenta nueva según la óptica de ellos, pero ahora mismo no hay alerta, hay calma. Hay alerta para Córdoba y para San Luis, naranja, por tormentas. Okay. Para Santa Fe, amarillo, Entre Ríos, amarillo. Y para la costa atlántica también hay alerta todavía. Así que en la madrugada, estar atentos, queda un tironcito más y después viene cierta calma para el fin de semana. Así que mañana actualizamos con pronóstico del normal, del habitual, ¿les parece? Increíble. Perfecto. José Bianco con nosotros, tu meteorólogo, tu científico de confianza. Durante 10 días, todos los días, un poquito de Artemis 2. Sí, claro que sí, amigo. No, la luna, quédate con nosotros. Ya venimos. Gracias, hasta José. Las 10. Olvídate de todo, José Bianco. Orbitate de todo. No, orbitate de todo. Hola, aviators. Amo la cara de Anaí en este momento. Es tremenda. Gracias por este momento, chicos. Y la cara de José es increíble. Ay, se lo quiere levantar. Te quiero. Chao. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ahora, Aruba todo el año. Extendimos hasta diciembre para que puedas volar directo a la Isla Feliz desde Buenos Aires. Arena blanca, mar turquesa y clima perfecto todo el año. Elegí el mes y reservá ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. Te esperamos a bordo. BBVA presenta Annie, la historia que conmovió al mundo. Tierna, cariñosa, dulce, sensible, simpática, encantadora. Annie, Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en

Houston, tenemos un problema. La policía me espía. Yo les conté recién, no sé con quién. Si hay alguien del gobierno de la ciudad, amigos, alguien de la policía, tengo una cámara de la ciudad que está enfocando. Me di cuenta el otro día, no me di cuenta nunca. Enfocando su ventana. Pero la tengo a 2 metros, o sea. ¡Ven para adentro! Es una invasión a la privacidad de Dieguito Aníbal. Entonces, les voy a hacer un juicio. Entonces, si no me la sacan en 48 horas, les haré un juicio. No, para entonces, Houston. Que lo pagaré yo. ¡Houston! ¡Houston! ¡Tenemos un problema! ¡Me están enfocando dentro de mi casa! Claro. ¿Qué es esto? Esto es Humanos a Marte, ¿cierto? ¡De Chahane! ¡Ay, qué tema! Sí, Chayanne suena mucho. Nos musicaliza muchas partes del programa. A buscarte. ¡Vale, gas! ¡Se arma la tarde! Amigos, Houston, tenemos un problema. 11-68-61-1043. Tenemos un problema. No me estarían dando el limpio parabrisas. Uy, no. Ese cepillito gastado. Hay que tratar bien al cepillito. Ay, me acaba de llegar un mensaje de una amiga. ¿Qué te dice? Págame lo que me debe. Dice, Houston, tenemos un problema. No me vino. No. Ese es un problema. Tiene 2 patas ese problema, 2 brazos. No. Che, Houston, ¿me podés informar dónde está la polla vasos que entre tantos controles no lo encuentro? Tenemos mensajes. Houston, tenemos un problema. Misión Artemis 2. Despegó hacia Houston, la luna. Tenemos un problema. No llego a fin de mes. Houston, es un problema, claro, es un problema nacional. Desde el principio de mes no llegas a fin de mes. 4775668 8-8. Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Creo que dejé el horno prendido. Por favor, si pueden mandar a alguien a chequear. Muchas gracias. Otra cosa. Amigo, vuelve ahora. Va a explotar otra cosa que va a explotar. En cualquier momento. Se termina de ir tu casa para arriba. Esperemos que no, amigo. No, que no despegue tu casa, gordo. Tenemos audios. Catarata de audios, amigos. 11-68-61-1043. Cuando quiera yo salir a buscar. A ver, hola. Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Hoy mi esposa recibió una llamada, se fue a hablar afuera y me dio un ataque. Tengo que disimular que no pasó nada. ¿Se puso celoso? Tenemos un problema, Houston. Ay, Houston, tienes un problema de celos, Houston. Oh, y puede estar hablando con una amiga que le haya dicho, está sola. Y entonces ella ahí se fue a hablar. Capaz que llamó a personal para que le bajen la factura, que le vino mucho. Capaz te quiere hacer una sorpresa. Claro. Todas esas cosas pueden estar pasando, mi cielo. Tranquilo. Si no, pregúntaselo. Si te da tanta inseguridad, pregúntaselo. Pero no bien. Se lo preguntas bien. Pregúntaselo bien, Claro, amor, yo me sentí raro y no quiero como andar con este sentimiento. ¿Con quién estabas hablando? Listo. Actualizamos cuestiones de la. De Artemis 2. Por el momento no hay problemas de ningún tipo, amigos. Todo funciona y todo marcha con total normalidad. Chahane. En mi soledad. Sí. Cuando quiera yo salir a buscarte. Tenemos un problema, me estoy enamorando de alguien que me ve como amigo. No. Ay, Houston. Yo estoy para preguntarles algo medio en simultáneo. ¿A qué argentinos mandaríamos en la cápsula? Me encanta que teníamos un montón de cosas planificadas para hoy y el cohete nos ha disparado de todo. Sí, tenemos 40 millones de cosas para hacer. El cohete nos disparó de todo, pero esta me encantó. A Mirta tenían que mandarla en el cohete. A Mirta la tenemos que mandar. A Mirta. Hoy orbitate de todo. Hoy orbitate de todo hasta las 10 de la noche, mi cielo. Houston, tenemos un problema. Sí. ¿Cuál? Mi hija me da consejos que no le pedí. Bueno, amigo, pero la pareja. La hija, ¿no? Ah, ¿la pareja o la hija? Ah, escuché mi hija. ¿Era mi pareja o mi hija? Ay, Dios mío. La pareja. Pareja. Ay, qué difícil. Tremendo. Mientras tanto, chocaron 2 camiones en Puente Zárate. Mira vos, ¿eh? Ay, Dios. Sí, laburando la Aruba. Besitos a todo el chat. Los quiero mucho. Estamos en vivo y en directo. Hola, chat. Hola. A ver quién está por ahí. Houston, la gata me robó un pedazo de tarta de atún. Y eso es un problemón. Una vez me estaba quedando en la casa de una amiga y mi mamá vino a esa casa a traerme mi torta de cumpleaños. Sí. Era una torta 3 leches gigante. Mira vos. Mi amiga me había prestado su casa. Tiene una perrita. Sí. Bajé a abrirle la puerta abajo a mi mamá. Regresé y se había subido a la mesa y se comió toda la torta de cumpleaños. No, me está jodiendo. Toda la torta de cumpleaños. Ese fue un gran Houston. ¡Qué temón, sí. Walter! Ay, chicos, qué temazo. Estás remusicalizando este momento histórico. Te amo, Walter. Piensen, amigos, se los dije a los chicos cuando no estábamos al aire, y lo quiero decir al aire. Este equipo va a recordar siempre el día del despegue de Artemis 2 como que estábamos laburando en medio de comunicación en este país, en Urbana Play 104.3, y para mí eso es un lujo tremendo. Estoy emocionada, estoy contenta. Ay, ¿te acuerdas cuando explotó? No, no. Ah, ¿no? No. Para. Just to hear. Qué gana de cumplir 15 y entrar con esta canción. El video está musicalizado con esto. Con un vestidito, las fotos que van entrando en cámara lenta de toda la familia. Sí. Houston, tenemos un problema. 47756688. Hola. Aquí dicen, Houston, me estoy quedando sin datos. Ojo, no. Problemas acá de tráfico en el bajo. Hola, chicos. Hola. Houston. Whitney, ¿dónde estás, Whitney? Houston. ¡Qué boludo! Houston, estamos en problema. Tengo que ir a cargar combustible. No. Prepara la billetera porque aumentó el combustible. Arriba de 2 lucas. De repente, todos mirando para el cielo y acá abajo nos están haciendo un quilombo. Tremendo. Al final es para distraerte el cohete, ¿viste? Tengo un cohete. Houston, en el pantalón. Tengo un súper problema. Hace más de una semana que estoy sin voz. No. Y no me recupero. No, y sin mí. Y cada vez estoy peor. No, mi amor, es que estamos acá, obvio. No, tómate un tecito de jengibre. Ay, qué temazo. Houston, no me aguanto más mi trabajo y tengo una gana de renunciar tremenda. Renuncia. Más mensajes. Houston, tenemos un problema. Queremos catarata de audios. 1168611043. No aguanto más. ¿Cómo dice? Houston, I have the problem. Hay un problema acá en la 25 de mayo, mano provincia. I have the problem. Tenemos un siniestro en la 25 de mayo, sentido Liniers, E6, altura Varela, carril derecho restringido, 2 vehículos involucrados, un auto volcado, heridos a confirmar. Está laburando la gente de allá. Problem. Amigos, hablando de Houston, de despegue, de cohete, este fin de semana largo, véanse Proyecto Fin del Mundo con Ryan Gosling. Peliculón, película familiar, muy linda de ver. Yo siento que me esperaba otra cosa y no quiero spoilear nada. ¿Es nueva o es vieja? Es nueva. Ah, está en el cine. Siento que la puedes disfrutar en familia, planazo de domingo, de fin de semana largo. Impresionante, amigos. Qué sin zarpado. Sin problema. Me olvidé el teléfono abierto en casa. ¡Oh! ¡Subí! No me quiero quedar dormido. No. Porque te echaría de menos. Cariño. Igual te extraño, baby. No quiero perderme una sola cosa. Es re falopa para traducir las canciones. Y no me quiero perder ni un segundo de ti. Houston, tenemos un problema en Richeri, mano a Capital, donde está la AFA. ¿Sí? Accidente. Hace 10 minutos que estoy a paso de hombre. Houston. Houston. El problema igual es el Chiquitapia, amigo, tranquilo, que no puede salir del país. Noticia casi de último momento. Estaba para mandarlo ya adentro al Chiquitapia, Ay, Dios. Houston, tenemos un problema, pero también tenemos morrón, huevo, bolsa de papa, señora. ¡Qué! ¡Lléveme los plátanos! En un momento la NASA no había hecho, tipo, en alguna de estas misiones, no había mandado como un MP3 o audios de la gente que podías grabar en una página. Yo me acuerdo una vez cuando era chico, grababas un audio y ellos lo ponían como en un pendrive y después escuchaba mensajes de la gente. Lo dejaban tirado ahí en el medio del espacio para que lo agarre alguien, el pendrive. ¡Qué loco! ¡Qué locura, amigos! ¿Qué mandarías al espacio, además de gente? ¿Qué mandaría al espacio? O sea, que si hay vida en Marte cuando vayan. Un capibara. Un capibara mandaría. Re. Pa' ver. Sí. Y no mandemos un perro, mandemos un capibara. No, un perro no. Ay, pobre capibara. Houston, tenemos otro problema. Sí. Con el tema de Aerosmith, me están dando ganas de besar a alguien. Estoy manejando y estoy solo. Robinari Cabrera, yo estoy bajo. No, para. Es que oye, para mí es el fin del mundo. Te pasa lo mismo. No es el fin del mundo. Ah, no es el fin del mundo, ¿no? Hoy. Ah, no. Estoy confundido. Todo lo que es épico para mí es fin del mundo. Igual te pasa, viste, te pones cariñosito escuchando a Aerosmith. Houston, I have a problem. ¿Cuál? Me depositaron el sueldo ayer, ya me quedé sin guita, pero no me importa porque estoy embarazada. La quiero mucho, felicidades, hermosa. Uf. Esto suena a cosas serias, ¿sabes? Y hasta no lo tengo siempre lo son. Walter está re loquis. Jurassic Park, esto. No. Son las puertas, atención, son las puertas de un nuevo universo. ¿Hay algo de este cohete en los Simpsons que haya sido predicho? Pues, re puede ser. Houston, Houston, pegamos la vuelta que nos olvidamos la coca para el Fernet. Uy, oh, no. Ah, claro. Para mí hay cositas que, para mí la pasan bien, en el cohete. ¿Sí? Sí, para mí ponen música en algún momento. ¿Y esta gente podrá dormir? Sí, para mí también duermen, obvio. Son 10 días, capaz están 10 días de jirafa. No, para mí re duermen. Y yo si estoy allá arriba no duermo, ¿entendés? Te perdés todo. Te agarra FOMO, No, pero tienen que manejar un cohete, amigo. Se maneja solo. El piloto tiene que hacer sus cosas. ¿Vos decís? Sí, para mí tiene que hacer sus cosas, sobre todo para el regreso. ¿Qué tiene, volante? ¿Qué lo parió? Bueno, amigos, un hermoso momento. Houston, tenemos un problema. Hacemos Latinoamérica. Houston. Somos un poco tercermundistas. Qué temazo esto es. I got a feeling, amigos. Bienvenidos a Anaís Castro. Dieguito Poggi. Y todos ustedes, y el arte de mis dos, en vivo, en Urbana Play 7.3, día especial. Estamos más relajados. Esto es Orbitate de todo. Sí. Previo feriado. Hoy Orbitate. Houston, Houston. ¿Qué? Arreglé la heladera, se me rompió el aire. Arreglé el aire. No. Se me rompió la tele. No. Arreglé la tele y se me rompió el auto. Mudate, no. Amigo, mudate de esa casa. De planeta. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey. Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my car. Like on my car. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move Just it. Just won't do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. 8 de la noche, 15 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Siempre igual, amigos. Mirá, en el estudio tenemos una luna tremenda que te la estamos mostrando con nuestra cámara que tenemos acá en la terraza de la radio. Mirá qué bonito. Es impresionante. Somos la radio que ves y la luna llena en el medio. Luna llena, ¿no? Sí, entiendo que sí. Sí, sí. Mucha gente anoche. Hoy me crucé con... Mira, dos a mí... Cuatro personas que me dijeron, salió el tema así de la nada, que anoche no pudieron dormir. ¿Será por la luna llena? Les costó dormir anoche, no sé si es la verdad, no sé si le pasó a todo el mundo. ¿Puede así ser que... por eso? Bueno, amiguitos, atención, llega el momento. ¡Ah, pero! Sí, claro que sí. Y te vamos a preguntar. Porque, ¿qué pasa? Yo siento que hoy quizás hay gente que terminó de ver esta situación y dijo, bueno, ¿hacemos un asadito? ¿Sabes que sí? ¿Hoy se puede? Sí, hoy se puede. Hoy se puede hacer un asadito sí. Todavía. Mañana pasado Jesús capaz se enoja un poco más. Claro, claro. Pero hoy quizás la gente se juntó, vio el despegue de Artemis 2 y dijo, bueno, hagamos un asadito. ¿Y qué pasa? Nosotros acá, junto a Aperol, siempre buscamos tres pasos para hacer cosas, pero bien hechas. Sabrosas. Tres pasos para que queden bien las cosas. Y la verdad es que Dieguito y yo somos un poquito ignorantes con el tema de hacer un buen asado. Entonces yo quiero que los Olvidators... ¿Ah? Sí, somos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer que yo no? Yo soy piromaníaco. A mí me gusta prender el fuego. Está bien, pero ¿sabes hacer bien un asado? Tú me dices, soy tremendo asador. No sé el punto. No sé cocinar. Viste, cuando hay diferentes personas que te dicen, no, a mí me gusta un poquito más jugoso, no más cocido. Eso no me sale bien. Entonces yo quiero que los asadores y las asadoras que están del otro lado en este momento nos envíen los tres pasos para hacer un asado como Dios manda. Pero su mejor asado, no sé, quizás... Claro, tus truquitos. Prepara una buena picadita antes. Claro. Tu técnica para que la carne te quede espectacular. ¿Cuáles son los cortes que van? Comprar la carne en algún lugar especial. Si querés te la abro la botella. Por favor, me encanta abrir botellas. Vamos a abrir una botella de Aperol en vivo. Mira, sonido en tiempo real en vivo en Urbana Play. Escuchá, ¿eh? ¡Oh! Muy bien. Espectacular, amigos. Espectacular. Cargo el Aperol, receta original, aperitivo, tal, desde 1919. Espectacular. La familia Barbieri. En vivo. Aperitivo de hierbas aromáticas, industria argentina. Mientras Dieguito me estaba abriendo el Aperol, ya yo voy preparando aquí 50% de espumante, 50%. Chequeremos tus audios. De Aperol. 1168611043. A ver. Hay mucha gente que moja tipo miga del pan. El otro día vi un amigo que moja la miga del pan en alcohol. Para poder prender el fuego. Claro, para que prenda, dure un poquito más de tiempo. Ah, bueno, para mí está bien. Si se quieren ir directamente a esos primeros pasos para prender el fuego, también me sirve porque nunca prendí fuego yo y la verdad es que me gustaría probarlo. Yo soy en Palermo, ¿sabes lo que tengo? ¿Qué? ¿Sabes lo que tengo? Me compré una pistolita, ¿viste la que te aspira el auto? Que ahora hay una pistolita que te aspira el auto para sacar las miguitas, pero del otro lado... Sopla. Y sabes, esa va como piña, se carga con un USB-C. ¿Sabés? Yo he visto he visto gente con secadores de pelo. Sí. En la parrilla. El Atma. Claro. No, pero me da miedo. A mí el secador de pelo es un artefacto que a mí me da pánico. ¿Por qué? Porque ya... ¿Te electrocutaste, Pedrito? No, siento que es muy peligroso. ¡Está griloso! No nos damos cuenta, amigos, de lo peligroso que es. Aquí te ocupaste, Pedrito. Claro. Tengo listo el Aperol Spritz de Dieguito. Empezamos a escuchar mensajes 4775-6688. Hola, Dari. Tres pasos para hacer un asado. Hola, Dari. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces, amigazo? Bien, ¿y tú? Todo bien, espectacular. Yendo a comer asado. ¿Estás viendo? Yo sabía que estaban ahí, yo sabía que los iba a encontrar. Como todos los miércoles hace más de 10 años. Ah, mirá, ¿con la misma gente? Con la misma gente, los sospechosos de siempre. Oh. Me gusta, sospechosos. ¿Hay alguno que esté preso? ¿Hay alguno ya que haya pasado para el otro lado? ¿O son solo sospechosos? No, todos libres de causa. Muy bien. Espectacular. Bueno, ¿qué onda? Tres pasos para hacer un asado. Mirá, tenemos el mejor asador que se llama Andrés. Él sí. Pone la casa y arranca a las 6 de la tarde a prender el fuego de a leña, porque lo hace al asador. Mirá okay. Vos, qué rico. Y yo soy el encargado del pan y hoy del vino. Okay. Otro es el encargado de la picada. Y bueno, juntarnos 8, 10, 12, los que seamos, a comer un buen asado. Lo hace muy despacito, con leña, okay, con quebracho colorado y quebracho blanco, y lo va adobando durante toda la noche con salmuera. ¡Qué paciencia! Okay. Entonces esos tres pasos serían, primero lo adoba en salmuera toda la noche previa. Este come a la una de la mañana. No. ¿No? Mientras lo va haciendo, lo va adobando. Ah, ok, lo va adobando mientras está ahí en el fueguito. Entonces sería quebracho blanco y colorado. Exacto. Y después, dame un segundo, el segundo paso directo carne ahí. A comer de la tabla. Esto también es importante, ¿no? ¿Desde dónde se come el asado? ¿El asado se sirve o se va comiendo desde la tabla picadito? A mí me encanta comer de la tablita. Sí. Con la manito, de último un tenedorcito. Lo comemos de picadita. Sí, amigo, qué rico. Claro. Amigo, Darío, te queremos con todo nuestro corazón. Que tengas un hermoso asado y buen fin de semana largo. Gracias por compartir toda la noche con nosotros. Muchas gracias, amigo. Sos un amor. Besito, mi amor. 47756688. Atención, 20 horas, 20 minutos. No es Schwarzenegger, pero está Arnold. Hola, Arnold. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bárbaro. Acá en Colegiales. Muy bien, amigo. Sí. Buen cuéntame, nombre. Cuéntame, Arnold. ¿Tú estás por hacer asado? ¿Vas a hacer asado? ¿Lo tienes en mente? ¿Lo tienes en vista? El fin de semana. Okay. Los fines de semana religiosamente. Perfecto. Tres pasos. Para hacer el mejor asado. A ver. Mirá, primero rogarle al verdulero que me ceda esos cajones de madera que tiene, okay. Sí, de verdura. Claro. Carbón y papel, sí, clave. ¿Sí? Diario preferido. Y no pedirle a mis hijos que vayan a dar una vuelta a manzana y consigan lo que encuentren por ahí. Ok. Segundo paso, buena carne. Okay. Sí o sí. También amigo de carnicero, imposible si no conseguís buena carne. Ah, me gusta eso, como tienes que hacerte amigo del carnicero. Sí o sí, estás obligado. Un mal carnicero es el enemigo del asador. ¿Y algún corte en especial que digas, bueno, este en ninguna carnicería me va a fallar, siempre voy por este? Sí, los cortes ahora magros, los que están en estos días más difíciles de conseguir porque se exportan todos. Lo que son sin hueso, bife de chorizo, tipo ojo de bife, picaña, lomo. Claro. ¿Entrañita? Entrañita también, pero ese sí, ese es el imposible. Si conseguís entraña, ya te consagrás. Claro. Entonces, bueno, el segundo paso es buena carne. ¿Y después el tercero? Sí. Y el tercero, paciencia y que los comensales lleguen temprano. Que no te caigan sobre la hora, que lo odio. Claro, está mal cocinar solito el asado. Tal cual, no soy un restaurante, los invito a comer, que vengan, que claro, vengan con tiempo, que disfruten de la previa. Hacemos una picada, una perola spritz y mientras tanto va saliendo el asadito. Venía a hacerme la guanta. Tal cual, los amenazo con que no les abro la puerta si llegan sobre la hora. A mi suegro no le gusta que uno llegue antes, sino cuando esté lista la carne. O sea, él te toma el tiempo para cuando tú llegues ya tengas la carne. No, espectacular. O sea, no te quiere ver mucho, quiere solamente... Ve a comer y te vas. Mira cómo este es el caso contrario al que nos estaba diciendo él. Amigo, te mandamos un abrazo enorme. Otro. Gracias por estar ahí. Un beso gigante. Quiero uno más. ¿Uno más? Sí, uno más. A ver. Chicos, pasos fundamentales para que el asado te salga excelente. Primero, que la carne sea buena, obviamente, comprar en el lugar de confianza, donde compramos siempre, a lo seguro, fuerte al medio. Paso número 2, el fuego, que sea de buena calidad el carbón, y a la distribución poner en los costados, en el contorno de la parrilla, y un poquitito nomás en el medio, para que genere un efecto horno. Y tercer, y muy importante, darle tiempo. Bien. Lo dejamos una hora del lado del hueso, del lado de la grasa, del cuerito, por lo menos una hora y después lo damos vuelta, pero tiempo. Tiempo, bueno, sí, paciencia. No hay, es horrible el asado arrebatado. Por eso tú y yo somos malos asadores. Que queremos todo rapidito, todo ya. Que lo que dure lo mismo que dura una story. Ay, sí. Tiene que. Aparte, es verdad, cuando se cocina despacito, más tiernita la cara. Claro. Mi hermano. Sí. Hace picaña. Sí. Y hace una especie de. ¡Falte! ¿Y por qué despacito de repente lo hago? Sí, porque para cocinarlo despacito. Ah, claro. Y siempre que puede, meter la canción. Siempre. No lo dejes de hacer nunca. Bueno, hace picaña y hace una especie de manteca con ajo y otras hierbas que no sé qué es lo que le pone. Pero entonces cuando te sirves en la tablita, sí, le pones como un poquito de eso recién salido del fuego. Uy, qué bien. No, pero si unas verduritas también, una provolé, también una buena probo. Si una probo, no hay asado. Un morrón relleno con huevo y queso. Ay, Dios, tres pasos para hacer un asado. Uno más. Hola, Marianito. Hola, Marian. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, loco? Hola, Marian, muy bien, ¿y tú? Todo bien, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo tengo un secretito. A ver. Tres pasitos. Sencillo y limpio. A ver. Condimento la carne, le saco la grasa, la dejo bien roja, la condimento. La agarro la bandejita, la pongo en el hornito eléctrico. Sí. Le pongo azar, okay. 40 minutos de cada lado. Y listo. Y listo. En el hornito eléctrico, amigo. En el hornito eléctrico. Sale igual que el asado a leña, a la parrilla, lo que vos quieras. ¿Y el gustito a leña? ¿Vos decís que no? Sí, el gustito a leña va, pero te digo que sale un espectáculo. Ay, yo lo amo, Mariano, pero siento que es el enemigo de los asadores. El enemigo de los gauchos. Los gauchos, Martín Fierro, te odio. Me gustaba ensuciarme las manos, pero hasta que aprendí que no hace falta ensuciarse las manos para hacer un asado. Está bien, eres un hombre práctico. Bueno, yo tengo la parrilla eléctrica y está buena. Está muy buena. Está buena. Y después hay un polvito que le echás que es como un poquito de olor a humo, ¿viste? A veces ahumadito. Ahumadito. Entonces ahí vamos mintiendo un poco. Sale barro. Y si no, prende un Página 2 ahí al lado un rato y listo. Listo. Para hacer humo. Bueno, chicos, los felicito. Amigo. Gracias, mi amor. A vos te felicitamos. Mariano. A vos que haces asado en Air Fryer. Salud. Un beso. Salud por eso. ¿Dónde vino? Bueno, hermoso momento, amigos. Tres pasos para hacer un asado. Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano y este otoño. Sí. Es Pertuti, pero el Pertuti beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bueno, en instantes, amigos, otro tema. ¿Te acordás, Antonio Bassetti, que decía otro tema en un noticiero? Quedó rico, Te quedó rico, la pero siempre te queda. Otro tema, atención. A ver. En instantes, tenemos un juegazo que es el ¿qué soy? ¿Qué soy? Llámalo por su nombre. Esto es Gánale a Walter. Es el juego que era ¿qué soy? Pero de repente le tuvimos que cambiar el nombre porque Walter nos gana y de repente Walter nuestro operador, participa activamente. Cinco, si no me equivoco, vamos 5-3. No, 0-0 era. ¿Qué 0-0? ¡Ay, reiniciamos! Pero ¿no gané yo la última? ¿Ganó Walter? No, Wally. Ay, Dios. Campeón vigente. 1-0. 1-0. Bendito. ¿Jugamos juntos hoy contra Walter o jugamos solos? Solos. Ok. Gané yo, no se olvide. ¿Está saliendo al aire, Walter, sí, ya? Sí, hola, ¿cómo están? Ah, bueno. ¿Qué haces, amigo? Conduce su propio programa ahora. ¿Todo bien? Claro. Con ustedes, Walter. Hola, Walter. Hola, Walter. Hola. ¿Todo bien? Amigos, bien. Es ¿ustedes? Muy importante. Muy bien, mi amor. Todo chévere. Me alegro. Vamos a jugar a ganarle a Walter. Es muy importante que estén muy atentos. En breve van a salir al aire a través del 4775-6688 y es muy fácil. ¿Cómo es el juego? Ustedes nos tienen que llamar y nos tienen que decir cuáles son las frases que más escuchan en su laburo. Ok, nosotros tenemos que ir con adivinando. Preguntas, tratando de tantearlos y tratando de adivinar a ver si podemos sacar de qué laburan, cuál es su puesto. Exactamente. Sí. Sin que nos digan qué es. Ok. Estoy harta. Hoy vengo a ganar. Estoy Artemis. Estoy Artemis fuerte. Artemis no es el que... Santiago Artemis. También. Diseñador de moda. Pero Artemis es la diosa de la luna. Walter. ¿Qué te pones audio, boludo? Walter. Se autodispara audios. No, porque además sabemos glorificándolo. Que el control es Tim Walter. O sea, él está ahí con todo el equipo. Y tiene echada, o sea, Joaquín. No, por eso creo que deberíamos jugar nosotros contra él. Contra tú eres control. Muy traidor. Yo no confío en ti. Después me sueltas la mano. Cuando ganas una, dices, gane yo. Bueno. Haces eso. Amigos,

La gente como quiere que gane él. Exacto. Qué gente de mierda. Al final. Al final, mirá cómo se venden. Qué los parió. Bueno, arrancamos. Wow. Empezamos a atender gente del otro lado. 4775-6688. La llamas a Malena, que es nuestra produ. Ella te pregunta cuál es tu laburo. Es la única que lo sabe. Claro, es la escribana. Ni siquiera, aparte, tiene buena memoria. Dice que ella es la única que lo, o sea, sabe, no lo anota. No lo anota. Esa Malena. Lo tiene en la cabeza. Exactamente. Así que ustedes van a llamar en este momento y nos van a decir qué es lo primero que se escucha, lo que más se escucha en su laburo. 4775-6688. Está Juan del otro lado. Juan, bienvenido. Hola, estás? Juan. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. ¿Y tú? Bien, volviendo a casa. Muy bien. Hola, Juan. No, ese no es. No, Juan. Ven, ustedes quieren que gane Walter. No, tremendo. ¿Qué hace, Juancito? ¿Todo bien? Bien, tranqui. ¿Cómo te trata la vida? La vida, bien, por ahora. Ok. ¿Planes para el fin de semana largo? Estamos viendo. Mañana jueves, viernes. Ok. Ya sábado y domingo hay que trabajar. ¿Qué laburás? Ah, ya, para, no le puedes preguntar de qué laburás. Me olvidé que era el juego. Bueno, pero ya tenemos una primera pista, porque él dijo sábado y domingo hay que laburar. ¿Trabajás en un boliche? Quiero ganar hoy. ¿Trabajás en un boliche? No. ¿Qué es lo que más se escucha en tu laburo? Lo que más se escucha, y no sé, ¿la viste bien? ¿La viste bien? Sí. Son médico, no. ¿La viste bien? Pregunta bien, Walter. No hablemos de los médicos, los anestesistas. ¿No? Ah, los anestesiólogos. Solo fines de semana. Sí. ¿Vos laburás? Fines de semana también. Ok. Pero más los fines. ¿En qué horario laburás? No, cualquier horario. ¿Estás de guardia? No. ¿Cuánto duraba más o menos la sesión? Y si te digo, te lo regalo. No, di otra cosa. ¿Qué otra cosa se escucha? Tenés que estar más cerca. ¿Eres profe de pádel? No. ¿Radiólogo? No. ¿Trabajás en la salud? No. Tenés que estar más cerca. ¿La viste bien? Tenés que estar más cerca. ¿Un stripper? ¿Qué más se escucha, amigo? Viniste dormido hoy. ¿Es deportivo? Sí. ¿Sos árbitro? Bien, sí. ¿Lo sacó? Sí. No, Walter Halle. No, Walter. ¡Sos árbitro! Yale, Walter Halle. ¡Es tremendo! ¡No lo puedo creer! No, ganaste un punto. Sí, claro. ¿Árbitro de qué sos? De fútbol. No, tremendo. Tengo un amigo. Tengo un amigo, dice. No, amigo, te mandamos el abrazo más grande. ¿Intercountry y todo eso? No, por AFA ya. Ok. Ay, tremendo. Un abrazo al chiqui. Beso, mi amor. Un abrazo, beso, amigo. Beso a Juan, el árbitro. Gracias. Ay, qué lo... Yo, no, y dale, Walter, dale. Walter, dale. No te pongas audios como arengándote, boludo. A ver, Fernanda, mi cielo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola, Fer. ¿Cómo andan? Muy bien. Mi vida aquí un poco tensa porque empezamos como siempre, pero nosotros le podemos dar vuelta a este partido, así que cuéntanos qué es lo primero que se escucha, lo que más se escucha en tu laburo. A ver. Tengo sueño. Tengo sueño. ¿Eres maestra de colegio? No. ¿Trabajas con chicos? No. Tengo sueño. ¿Trabajas en un laboratorio y la gente hace ese estudio muy temprano? No. Una más, una pistita. ¿Qué más se escucha en tu trabajo? Eso lo decimos entre los compañeros de trabajo. ¿Laburás muy temprano? A veces. Al alba. ¿Trabajas en la guardia? A veces tengo guardia. Veces. ¿Eres enfermera? No. ¿Eres extraccionista? No. ¿Eres bioanalista? No. A veces tiene guardia, Dios mío. ¿Mesa de entrada? No. ¿Recepcionista de un hospital? De Walter ayer en la transmisión del partido a las 21:21 sonó el pim. Pará, Walter, estamos jugando. ¿Qué tirás? Mensaje buena onda para vos, ¿qué boludo? ¿Qué dice? Pará, estoy. Siento que estamos cerca. Una pista. ¿Qué más escucha? Vamos juntos, Sonia. No. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. ¿Eres la recepcionista del hospital? No. No. ¿Trabajaste en el estacionamiento? No. Buenos días. ¿Qué sos? One Rage, buenos días, buenas tardes. Escúchame, ¿es en salud? No, es salud, perfecto, estamos re. En otro lado. A ver, tira de nuevo, tira otra dijo, pista, a ver. Vamos a repasar, dijo, tengo sueños, se dicen entre los compañeros. Sí. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sí. Call center. No. Atención al público. Trabajo con mucha gente, pero no es específicamente atención al público. ¿Es público o es privado? Es privado. De su libertad, como muchos oyentes que nos escuchan. Veo mucha gente por día. Ves mucha gente por día. ¿Trabajás en el subte? No. ¿Es un transporte? Sí. ¿Sos azafata? ¿Un colectivo? ¿Azafata? Sí, soy azafata. No, no. Bienvenidos. No, mucha gente. No, no puede ser. En la próxima no voy a hacer ni una pregunta. Ni una, porque hago las preguntas y las adivina Walter. Claro, Walter, vos también haces preguntas, papito. Nosotros te allanamos el camino, boludo, y vos ganás. Sí. Amiga, Fernanda, ¿qué puedo creer? Beso, Fer. Gracias, beso. Buen vuelo, reina. Beso. Abrazo. Chao, amigo. Hablando de Flybondi, abuelos. Hoy Flybondi estaba volando con cuatro, y los odio. Estaba volando con cuatro aviones de los 12 que tiene, supuestamente. Todo el mundo en el medio de este fin de semana, Kiseli, todo el mundo... Concha, tú no vas a poder viajar nunca, tú. Un beso gigante, un beso. Puta. Beso. Ay, estamos jugando al ganar a Walter. Walter lleva 2 aciertos, es el primero que llegue a 4. Y recibimos a Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien, Javi? Todo muy bien. Me alegra muchísimo. Javi, estamos jugando aquí y queremos saber cuáles son esas frases que se escuchan en tu laburo. A ver, pregunta a Walter. A ver, Javi. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Transporte público? No. ¿Trabajás adentro de un telo en la caja y te llama para preguntar cuánto falta el turno? No, okay. Tampoco. Otra pregunta. ¿Trabajás en gastronomía? Tampoco. Ok, ¿qué otra frase se escucha? ¿Cómo está el clima? Meteorólogo. No, tampoco. ¿Cuánto falta? ¿Cómo está el clima? ¿Laborás en aviación? No. ¿En globos aerostáticos? No, tampoco. Bueno, por clima, se no sale, no despega el globo aerostático si está mal el clima. A ver, otra pista. Pregunta, Walter. ¿Otra pista? ¿A qué altura estamos? Podría haber sido el globo aerostático, ¿eh? ¿Qué está, laburar en una avioneta? No, haces excursiones, eres montañista. Sí, guía de montaña. ¡Guía de montaña! ¡La puta madre! No me gusta venir los miércoles, ¿eh? Re específico también. No, bueno. Igual, estoy contento porque... Re específico, bueno. Estoy contento, por lo menos un punto de este lado, ¿eh? Walter 2, Anaís 1. ¿La hice bien o no? Lo hiciste bien, pero bueno. Es como, viste, como que te da duda. Como, ¿cómo sabe? Bueno. Tengo duda de la montaña. ¿Y cómo voy a saber? O sea, ¿tú estás dudando de que yo esté haciendo trampa, de verdad? No. No, me extraña. ¿Qué dices, Javi? ¿Cuál es tu próxima excursión? Ahora mañana voy para acá. Yo soy de Mendoza, acá un cerro cerca. Buenísimo, bueno, buena excursión. Bueno, muchas gracias. Un beso, amigo. Un abrazo. Estoy lista para empezar a ganar. Sí, ¿esto a qué? ¿El primero que llega a 4? ¿Cómo es? Sí, el primero que llega a 4. Ah, o sea, Walter está a 2, Anaís está a 1 y yo estoy 0. Una bronca. Recibimos a Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? A ver. Hola, ¿cómo va? Hola, Sofía. Hola, bonita. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ayúdame. ¿Todo bien? Ayúdame. Bien, Sofía. Ayúdame, Sofía, por favor. Sofía. Te consigo. A ver. Difícil, pero de vuelta, te consigo. No llego a pagar. No llego a pagar. ¿Pero eso dices tú? ¿Eso te dice la gente? Me lo dice la gente. No llego a pagar. ¿Eres contadora? No. ¿Trabajar en un pago fácil? No. ¿Administradora? No. Trabajo en una oficina, pero no... Ok, es una oficina. Sí. De horario de 10 a 6. No llego a pagar. ¿Una inmobiliaria? ¿Eres? Sí. No. ¿En una inmobiliaria? Lo odio con todo mi ser. No. Pero que... Es tremendo lo que hace. No puedo creer. ¿Qué? Sofía. Sofía. Si no eras Pensas, era inmobiliaria. Te mando un beso gigante, Sofía. Un beso. a jugar con Hugo. No lo puedo creer. Che, si están conectados ahí en el libre, si los están por salir al aire, mándenme un DM arroba Poggi, díganme qué están por qué, cuál es su trabajo. No hagan trampa. A ver. No hagan trampa. Yo prefiero perder con dignidad que ganar con trampa. No, qué broma. Se me cayó YouTube. ¿En serio? Sí, no puedo ver el chat. No sé qué pasa. Y la luna. La luna, la Artemis y todo eso. Che, está Pato. Hola, Patricia. Hola, Pato. Hola. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo tranqui? Sí. Todo muy bien en Neuquén. Muy bien, Pato, me encanta. Trabajás en el estado, Neuquén. Seguro. En las provincias trabajan todo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más se dice en tu laburo municipal? Vacaciones, horarios. ¿Eres agente de turismo? No. ¿Tienes una agencia de viajes? No. Artpoint para Walter. ¿Trabajás en un hotel? No. Otra pista. Pregunta a Walter. Otra pista, por favor. Muy garca, boludo. Otra pista. Pato. Que pregunte Walter. Que pregunte Walter. No, es un garca, ¿eh? Pregunta, dale. Pregunta. Dale, Walter. Dale, mira. Vamos, Pato. Sí, me encanta que te apures. No, Pato. ¿Qué otra vacaciones. Frase ¿qué más te dicen? Eso es una pregunta. Llegué tarde. Recursos humanos, vacaciones, llegué sí, tarde. Walter. Era medio obvio, estaba el caminito la verdad, hecho. La verdad, estaba el caminito hecho. Y gana Wally. Mira lo que. Es tremendo esto, no lo puedo creer. Es tremendo. Yo tengo una bronca. Ay, Pato, te queremos. ¡Walterio! Beso, vamos, Pato. Me cuenteo, ¿eh? Chao, amor. Un abrazo. Un beso, Neuquina. La verdad, chao, un beso. Ay, como el chalchalero no se iba más. Chicos, es dolor y sufrimiento esto. Está Andreina en línea, pero ya ganó Walter. Ya ganó Walter. A ver si adivino yo una. Dale, vamos. Hola, Andreina. Ah, no. Ya lo cortó. Ya no está. Ya se fue. Sí, porque escuchó que ganamos y ya cortó. No quiero jugar más. ¿Qué te pone la música vos de ganaste, boludo? No lo puedo creer, amigo. No, pero ni vos ganaste. No, es tremendo. O sea, yo de verdad necesito que este juego funcione hasta que le logremos ganar. O sea, no puede ser. No nos vamos a bajar de el quién soy hasta que le ganemos. De verdad. O sea, no. El que soy se va a quedar hasta que le ganemos a Walter. Una temporada más. No, pero ¿por qué? Y porque no puede ser, no puede ser. No, así no me voy a retirar. Yo foto los miércoles, no quiero venir. Me voy a pedir días. No, respetame. Me voy a pedir que venga alguien, que venga Moroni a hacer el... No. Que venga. Walter no es muy bueno, ustedes son muy malos. No digas eso, porque yo hago las preguntas correctas y Walter da mis respuestas. Ah, o sea que yo soy el malo. Sí. Pero ¿cuáles son las preguntas? O sea, amigo, yo empiezo. ¿Una pista? Yo no le pido una pista, empiezo. Trabajas en una en recursos humanos, trabajas en inmobiliario, trabajas con clientes, trabajas en viajes, no sé qué. Y cuando te voy descartando, te voy llevando a la respuesta. Claro, ya ves el camino, va sacando todas las piedritas. Bueno, pero yo dije expensas. Administras expensas, sos administrador. No, acaba de pasar otro. Que soy. Que sabés que sos una mierda. Chicos, lleven a Walter a la luna. Y que no vuelva. A la NASA. Ganar a Walter, amigos. Una vez más. Conducí vos, Walter. Si tenés el micrófono prendido, vamos a escuchar vos. Un tema. Dale. ¿En serio? ¿Vamos a escuchar, Walito? Soda Stereo, versión americana, amigo. Conduce. Lo amo muchísimo. Chao. Hasta las 10 de la noche, olvídate de todo. Qué bronca, qué bronquitis. En Argentina nací, loco, tierra de Walter y Lionel. Todos cómplices, todos cómplices. Te prefiero fuera de tu amor, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y

UrbanaPlayFM.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. Make me swear. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Make me swear. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Normally, I could keep my cool. In a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really phony, why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand how I like it. Cantando, boludo. 9 de la noche, estamos en vivo. Remixazo de este tema de Tyla, que es Water, un remix de Marshmallow. Me encanta, ¿eh? Sí, sí. Buenísimo. 9 de la noche, estamos en vivo, amigos. Bienvenidos a Olvídate de Todo. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en... Ahí se actualiza la página del Servicio Meteorológico. Lo bueno... es ¿qué? Que mañana feriado. Esa es la buena noticia. Y pasó también. Claro, jueves, viernes santo. 2 de abril, tenemos el fin de también. Claro. Temperatura ahora 24.4. Muy bien. Bueno. Amigos, vamos a hablar de algo espectacular, que son estas situaciones que son una en un millón. Totalmente. Yo creo que hay muchas y yo creo que hay gente que las ha vivido, como por ejemplo, esta gente que de casualidad se gana dos veces la lotería en la vida. ¡Puf! Claro, por pues ejemplo. Re en un millón, una en un millón, re. Claro. También vimos un tuit de una persona que abrió un huevito. Sí. Y viste que a veces te vienen dos... dos yemitas. Dos yemas. Le vinieron tres. Ah, lo estamos viendo. ¿Tres le vinieron? Claro, mira, mira, lo abre. Huevo radioactivo. Y el huevito tenía... Ah, son dos. Ah, no, adentro está la otra, ¿ves? Tiene tres. Sí, sí, tiene tres, tiene tres. Impresionante. Claro. Bueno, eso es... súper dotado. Eso es uno entre 25 millones. Claro. Esa probabilidad. Esa probabilidad. Entonces quizás... había un... ¡Ay, Dios! En la radio hay un huevito. El pollito de Neustad. Pío, el pollito pío. ¿Se acuerdan del huevo de Neustad? No. Googlealo, Ani. No. Googlea. Neustad huevo. Podríamos buscar la foto en el control. Estoy googleando para esto. Mí, no la googleé, en un rato va a aparecer en la pantalla. En un rato te la vamos a buscar. Huevo Neustad. A ver. Ahí está googleando en vivo. Claro, Ani no tiene ni idea de esto. No, no tiene. No. Todavía no se carga. Está ahí cargando. Está complicado. Pero difícil. Bueno, si tú viviste una de estas situaciones, una en un millón, te estamos buscando. 4775-6688. En Venezuela había un señor en mi pueblo. Sí. Que había sobrevivido no a un rayo, a dos. Me está jodiendo. ¿Cómo? O sea, primero, ¿cómo te va a caer el rayo y cómo vas a vivir las dos veces? ¿Qué? Hola, Wally. Ah, están. Ah, perdón. Ah, ok. Bueno, amigos, entonces, estamos hablando y queremos buscarlos a ustedes historias de probabilidades. Una en un millón. Exactamente. Hay gente que nace, por ejemplo, con el corazón del lado derecho. ¿Cómo con el? Se llama dextrocardia. Uno en un millón. Es uno en un millón. Uno en un millón. Exactamente. Encontrar un trébol de cuatro hojas al primer intento. Ay, sí. Eso. Hay gente que también tiene un ojo de distinto color del otro. Es precioso. Se llama heterocromía. No sé si la heterocromía tiene alguna cosa que tenga que ver con la funcionalidad o la salud. O sea, no sé si tiene cosas negativas para la salud visual, pero sé que es preciosa. Que te muerda un tiburón, sobrevivir. Uno en un millón. Claro, hay gente que puede recordar todos los días de su vida, por ejemplo. ¿Cómo que se guarda todo lo? Sí, hay gente que tiene lo que hizo todos los días. Exactamente. No, qué zarpado. Atención. Sobrevivir a una caída desde gran altura sin paracaídas. Tipo, ¿cómo sobrevivió? De repente cayó, bueno, por ejemplo, uno. Lo del Artemis, esto. Ajá. Cuando vuelva. Está bien, exactamente. Parachute. No sé, gente que la eligen en casting globales. O sea, como una persona que hizo. No sé si eso aquí era muy común, pero en Venezuela habían tipo muchos castings de modelaje que las chicas hacían y participaban en el casting de no sé qué, America's Next Top Model. Una en un millón. Una en un millón. Obvio, de ella. Una en un millón. Esas eran tremendas. Encontrártelo, no sé, estoy pensando, no sé, a Shakira, viste que el otro día salió una noticia de una piba que estaba caminando por ahí y se la encontró Shakira. O como la muchacha que salió a comprar y necesitaba dejar el perro afuera y se lo dejó a Harry Styles. Es verdad. Bueno, estamos buscando historias de oyentes, amigos, cosas que te pasaron una en un millón. Claro, cosas que no le pasan a nadie. No podía pasar y pasó. Sí, que tuviste mucha suerte, cosas que la verdad claro, que no le suceden a ningún humano en la Tierra. Pero a ti sí. Pero te pasaron a vos, claro. Atención, vamos a hablar con Walter. Hola, Walter. Uy. Uy. Hola, Walter. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás, Walo? ¿Todo bien? Bienvenido, Walter. Así arrancamos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bienvenido. Él es Walter Ortiz. ¿Sos de Bulón? De Bulón, sí. De Bulón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fuiste protagonista de una historia de uno en un millón? La verdad que fue sin querer, porque yo subí un comentario, una foto de lo que me había pasado a un grupo de compañeros de trabajo y se viralizó. Ahora mi cara salió en todos lados. No, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te pasó, Walter? Uno en un millón. Estaba trabajando en pedido ya. Como un día común y corriente, me llegó un pedido a nombre de Rodrigo de Paul. Ah, hermoso. Me estás jodiendo. Estamos hablando con Walter Ortiz, el que le entregó un sándwich de milanesa a Rodrigo de Paul. No, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué pasó, amigo? Y nada, me llevé esa sorpresa porque pensé que era una broma, pensé que era un nombre que se había puesto un cliente. Claro, poniéndose. Para llamar la atención. Claro. Nunca me imaginé que me iba a llevar esa sorpresa cuando llego al lugar. Claro, y de repente abre la puerta y te abrió él porque viste que, no sé, yo puedo hacer un pedido y baja a mi esposo. Claro, yo destaco esto, que la humildad, la sencillez de Paul, más que nada, de esperarme en la puerta, de salir, porque él es una celebridad importante claro. De Argentina y también del mundo, ¿no? Y obvio. salió, te saludó, ¿qué onda? Que te reciba de Paul ahí en la puerta. Pará, escuchame una cosa. Cuando vos estás llegando, ¿qué era? ¿Un country? No lo diga la dirección ni dónde era, pero digo, vos estabas llegando y de repente a vos te aparece el nombre de la aplicación. Dijiste, nada, es un boludo que se puso el nombre de Rodrigo de Paul. Llega, abre la puerta, lo ves y ¿qué onda? Y era un barrio cerrado, ¿viste? Nosotros también acostumbramos a ir a barrio cerrado, pero me había equivocado de dirección. Yo era el otro portón, le llamo por teléfono, me atiende una chica. que no sé quién era. Ay, que sea Tini, porque si no la está mandando al frente, boludo. Seguramente que sí, o la hermana también puede ser. Claro, está en familia. La familia. Claro. Y entonces... Y me dice, sí. Viste, ahí va, ahí sale, me dice, viste. Y cuando miro la dirección, no era ese portón. Y ahí en esos barrios privados son portones que hay uno en un lado y después 70 metros tenía otro portón, porque okay. Hay otra entrada de diferentes claro. Lugares. Y cuando miro así para el costado, veo un flaco alto en el cordón, más o menos haciéndome así, viste. Sí, que bueno, sí. Ahí es el pedido. Pero ni me imaginaba, o sea, en claro. Ese momento no me imaginaba que era. Era él. Claro, ¿te tomaste una foto sí, o algo, Walter? Sí, sí, me sacó una foto, le pude, me hizo un video para mi hijo. No, buenísimo. Uy, qué bueno, amigo. Sí, sí, fue como una bendición para mí. ¿Te dio propi o medio ratón? Y bueno, eso también era lo que se estaba hablando mucho, de la propina, porque el tema es que yo lo subo a un Facebook de delivery de compañero. Sí. Expresando lo que me había pasado de la propina y yo jodo con eso y quedó así, se rizo viral por todos lados, en Twitter, en todos lados, como que de Paul me dio $100 de propina, que en realidad fue así, ¿viste? Pero yo lo que me llevo en este caso no es la propina, sino la sencillez, la claro. Amabilidad de él de abrir la puerta, de recibirme, de sacarse una foto conmigo. Claro. Y todo eso. Eso es lo que fue. Claro, como que no te copan tanto que se viralice el tema de que me dio $100, sino que para ti fue más importante que él fue muy humano contigo, que se tomó la foto, que salió a buscar su pedido. Tal cual fue así. Lo que pasa que, como te digo, se viralizó lo otro. De una página de trabajo que yo había contado. Claro. Pero después, el gesto, la sencillez que tuvo él hacia mí, de darme una foto, de darme un video para mi hijo. Qué capo. Qué lindo. ¿Vos sabés qué se pidió? ¿Vos, a vos te aparece en la aplicación qué comió, qué se pidió? Sí, un sándwich de milanesa. Después yo lo termino comiendo porque... Ayer tuvo una entrevista en el club donde él pidió el sándwich de milanesa y estaba todo servido ahí en la mesa. No, todo. Buenísimo. Y te dieron uno. Comiste el sándwich de Paul. Sí, lo comí yo, mi señora, mi hijo y mi hija. No, buenísimo. Muy bueno, amigo. Tremendo, Walter. No, me encanta. Escúchame, y trabajando en delivery, ¿es la primera vez que te pasa de cruzarte con un famoso o ya te había pasado? Trabajando en la vida me pasó. O sea, siempre vos te cruzás con un famoso, lo ves o algo, ¿viste? Pero no de esta magnitud. Y sí, claro. Amigo, el motorcito de la selección argentina, no se puede creer. Felicitaciones, claro, y nos ayudaste a darle el pie a toda la gente. Para hablar de una en un millón. Para hablar de una en un millón, obviamente. Esas cosas que te pasan una vez, cada tanto. O nunca. Claro, gracias, Walter. Que mi cara salió en todos lados, me llamaron de todos lados. Yo no pensé que se iba a viralizar de esa claro. Forma. Porque lo subí en una página de Facebook y muchos lo copiaron a eso y... Se generó un montón de polémica, comentarios que también me cae la risa. Claro. De lo que decían. Ay, sí, todo, pero viste cómo es la gente. Me gusta un textual que dijiste por ahí en alguna entrevista, dice, los tengo guardados los $100, como un símbolo, lo que vale acá es el abrazo que le di a alguien que nos hizo tan felices. Qué lindo. No, amigo, te queremos. Gracias, Walter Ortiz. Abrazo, amigo. Gracias, Walter. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Se había pasado a los chicos. Sí. Unos temas que yo hago música. ¿En serio? Ah, no sabía. Sí. Cuéntame, ¿qué haces? ¿Tú cantas? Sí. ¿Tocas algún instrumento? Tengo un dúo con un amigo. Hacemos trap. Ok, perfecto. Tipo qué, así. Bien. Y la idea es aprovechar los medios también. Y de sí, lo que amigo. Me pasó esto, claro. El tema de esto es tuyo. A ver, escucha. Estamos poniendo un tema al aire. ¿Cómo se llama esto, Walo? ¿Vos quién sos? Yo digo. ¿Quién sos vos? Lo pensamos así. Es un tema que hicimos con un amigo. Así que espero que le guste. A ver. ¿Vos quién sos? Soy de Paul, soy de Paul. No, no es que sí. Soy... A ver. ¿Vos quién sos? Si no sabes de mí, si no sabes quién soy, tampoco me conoce, decime. ¿Quién sos vos? Si no sabes de mí, si no sabes quién soy, tampoco me conoce, decime. Hicimos de estos par de días de night, siempre deportivo como me Mike. Me encanta, Wally. Quiero escúchame. Escúchame, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo se, ¿tienen un dúo? ¿Tienen una cuenta de Instagram? ¿Dónde te encontramos para escuchar tu música? A los Rebels. Los Rebels se llama, Los Rebeldes, Tome. Los Rebels. Me encanta, Los Rebels en Instagram y en todas las plataformas digitales para que escuchen la música de Walter, que es un capo total. Así como se escribe, solamente que sin la L y la S. Impecable, amigo. Perfecto. Walter Ortiz, te mandamos el abrazo más grande. A descansar, amigo. Que tengas un excelente fin de largo. Y nada, ahí que De Paul meta un poquito de mano, ya metió. Y para que te puedas hacer un poco más conocido. Mirá claro. Vos. Una en un millón. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, espero que llegue al oído necesario para que podamos llegar. Porque, viste, hoy las herramientas se dificultan cuando uno tiene que grabar. Están todo caro. Y esperamos que llegue a los oídos correctos. Hacele un tema de Paul ahora. Ay, sí, amigo. Es un tema ahora. La selección. Un sándwich de Mila de Paul. Un sándwich de Mila de Paul. De Paul, de Paul. Chao, amigo. Beso, muy bueno, sonando en la radio, Normal Play. Está bueno. Y además está bien. Dice como, bueno, me están llamando para que yo les cuente esto. Yo quiero contar de mi música. Sí, amigo, está perfecto lo que estás haciendo. Bueno, estamos buscando, amigos, una en un millón. Sí, claro que sí, amigos. Como por ejemplo, la historia de Walter, que se cruzó a Rodrigo de Paul repartiendo un sándwich de milanesa. Sí. Y también tenemos, por ejemplo, la gente que nace un 29 de febrero. Uno en un millón. Sí, pobre, sí. Claro, que no se engañó y dice esto. ¿Tenemos mensajes? A ver qué dice la gente. Decime. Está Fernando. Hola, Fer. Hola. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, acá estamos. Bueno, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Eso? Hace unos cuantos años, chateando, viste, por camarita web con la computadora en un ciber. Sí. Yo acá en Argentina, 6 de la tarde, mi hermana en Italia, 10 de la noche aproximadamente. Ok. Sí. Pinta un terremoto en Livorno en el momento que estábamos chateando. ¡No, no! Lo no. Cuento así porque gracias a Dios no pasó nada. ¡No! Pero fue terrible. En el ciber no sabían cómo pararme ahí porque yo no entendía lo que estaba pasando. ¡Ay, no, claro! Y mi cuñado vino al ratito y me dijo, quédate tranquilo, hay un terremoto. Tenemos que salir a la calle. Le digo, ¿pero cómo voy a estar tranquilo, Gustavo? Le digo, lo que está pasando. Fue terrible. No. Y gracias a Dios no pasó nada. ¡Tremendo! Por eso es que estoy, lo puedo contar así. Te agarró un terremoto, amigo. ¡Ay, claro! Sí, sí, un terremoto en ese momento. Vi el temblor, todo, no hubo muchas roturas. Pero incluso hasta no se cortó la luz, yo me quedé mirando la habitación de mi sobrina en ese momento. ¡Ay, claro! Y era como Dios. ¿Fue el único que viviste en tu vida ese terremoto o te tocó alguno más? Estando allá, yo después, al poco tiempo, viajé y hubo un pequeño temblor. ¡Ah, mirá! Un pequeño, es una zona de terremoto. No sé si está uno en un millón, porque Livorno es una zona de terremoto. Mirá, pero me tocó dos veces. No, pero además para ti estar conectado con tu hermana y verlo por la cámara. Y no saber qué pasa. Claro, eso es lo que ese era el tema. Yo no sabía lo que pasaba. No, hasta que no me dijo mi cuñado, yo. Es más, uno lo trae los problemas acá y pensé que les habían entrado a robar. Ay, no. Uno lo asocia con los problemas de acá. Pero ¿cómo comparas un terremoto con un choreo, amigo? Porque eso es por no, porque sí, pero uno no sabe lo que está pasando. Claro, lo estaba viendo por la cámara. Su hermana yo veía por la camarita, veía la habitación de mi sobrina, que es donde tenía la computadora ella. Ella de repente está la hermana hablando con él. Ay, sí, aquí estábamos, no sé qué, son las 10 de la noche. Y de repente la hermana empieza a gritar y sale corriendo de la habitación. Salieron corriendo y no dejaron nada. No, y mi cuñado, que ya se había acostado, dice: ¿qué está pasando? Exacto, escuché la voz. Y al ratito viene y me dice: quédate tranquilo, nos vamos a ir a un lugar. Al descubierto. Claro, porque hay un no terremoto. Mira vos, amigo. Y recién a las 4 de la mañana, hora de allá, ya serían como las 12 de la noche, hora de acá, les dieron el permiso para volver a la casa. Impresionante. Impresionante. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Los escucho siempre. Oh, muchas gracias. Quisiera contarles cómo lo. Porque hace poquito que los escucho. A ver. ¿Cómo fue? Mirá. Se me quedó otra vez la radio. Escuchaba la red. Sí. Ajá. Bueno, yo vivo en un barrio humilde donde la gente se engancha de la luz. Un vecino se enganchó, me tocó el neutro, me quemó todo. No. Vino un mecánico de la vuelta a mi casa y digo, se me la radio era una bola de fuego. Vino un mecánico y me dijo, bueno, toma, yo te regalo esta radio. Me regaló un grabador, esos con CD y cosas, que el dial está clavado en ustedes. No podemos, si le toco, lo rompo. Y a partir de ahí, desde María hasta ustedes, todo el día clavado en Urbana. Muy bien. Pero fue porque este tipo se nos enganchó en la luz, nos rompió todo y bueno, si no, la verdad que yo hubiera seguido Así que, bueno, Vilouta, go home. Qué quilón, Vilouta, tomate, cagamos un oyente. Mirá. Así que, pero por eso siempre se lo quería contar, porque fue por eso. Yo, este, la verdad, yo escuchaba otra radio. Es un oyente de uno en un millón también. Sí, pues. Él llegó de casualidad que, bueno, y se quedó. Obligado se quedó. Sí. Somos buena gente, ¿viste? Sí, no, y ahora desde María hasta ustedes está todo el día puesta la urbana. Un éxito. Muy bien, un beso, amigo. Un beso, mi amor. Que anden bien, suerte. Tomá, Vilouta, tomá. Tomá, se fue peor. Muy bien, estamos hablando, amigos, de estas cosas que son unas en un millón, que te pasan y no puedes creerlo. ¿Y está del otro lado? Elizabeth. Perfecto. Hola, Elizabeth. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Eli? Hermosa? Bien, espero no salir tan cordobesa, porque siempre que escucho hablar y escucho todas las tonadas, digo, wow, espero no sonar tan cordobesa. No, hablen en cordobés, que acá nos encanta que hablen en cordobés. Ay, ahí te amo, mira, escucho tu voz, tu acento, me vuelve loca. Ay, más linda. Diego, a vos te amo, pero... Ella es una cosa... Mucho atrás. Ella es una... ¿Qué dijo? Bueno. Gritando. No, me encanta. Mi vida, ¿y qué te pasó? Yo vivo acá, muy cerquita del Estadio Kempes. Sí. Ok. Bueno, entonces cuando no había circunvalación para venir directamente de Carlos Paz hacia el aeropuerto... Todas las veces que me bajaba del auto en mi casa, paraba algún auto. Hola, ¿me decís cómo llego al aeropuerto? Pero eso como 20 años hasta que hicieron directamente la circunvalación. Claro. Que sale, que no hay que pasar por el barrio. Y me estaba bajando del auto con el celular hablando con mi mamá y frenó un auto y dije, de nuevo me van a preguntar. Ay, de nuevo. Me dice, señora, y miro así y me acerco al auto y era Fito Páez. No, buenísimo. ¿Y qué es lo primero que pregunté? Yo, no. ¡Ay, ¿qué? Claro! Le preguntaste si Rosario siempre estaba cerca. Ay, no sé. Y estoy gritando con mi mamá en el teléfono, en la mano, y yo, o sea, le di un beso, le dije, ¿te puedo dar un beso? Sí, le expliqué todo. Realmente, chicos, me quedé con su perfume, me quedé hasta que el auto arrancó. No, buenísimo. Corté con mi vieja, porque a mi mamá no le iba a importar que estuve con Fito Páez, y empecé a llamar a mis hijas, a amigos, a todos chicos, y todos preguntándome cuánto mide, cómo huele. Y yo digo, no sé nada. O sea, estuve con Fito, okay. Le di un beso, y fue para mí que cada vez que paro un auto, digo, bueno, venía del Cojín Rock seguramente. Claro. Y cada vez que paro un auto, ahora me fijo. Obvio, ahora que paren los autos, porque uno no sabe quién viene ahí. Muy pero, bueno. ¿Pero qué te preguntó? Él también te preguntó cómo llegar al aeropuerto. Claro, ¿cómo salgo de acá? O no, sea, vos venías de Carlos Paz, llegas al Kempes y entras a un barrio. O sea, la primera casa del barrio. Estaba perdido Fito Páez. No te puedo creer. Sí, lo amo. Bueno, y este año lo pude disfrutar en el Cojín Rock también. Qué lindo. Qué lindo. Lo voy a amar eternamente. Chicos, me encanta el programa. Tengo 61 años, pero bailo con ustedes todos los viernes. En el Olvid After. Hermosa, me encanta, Eli. Muy bueno, Eli. Arranco con perros y termino con ustedes. Un beso a los dos. Gracias, un beso, preciosa. Eli. Te queremos. Gran oyente. Un amor. Amo a Eli. Una divina. Qué loco abrir la ventana. Estar ahí, Fito Páez. Fito Páez. De repente, en la puerta de tu casa. ¿Te pregunto la hora? No, 11 y 6. 11 y 6. Bueno, amigos. Te estamos preguntando si te pasó alguna vez esto, una en un millón, estas claro. cosas que te pasan y que no a veces se la contás a uno, a un amigo, a un hermano. Nadie te cree, porque claro, ¿cómo te va a pasar esto? A ver. Hola, Gaby. Bringas. Hola, Gabito. ¿Qué hace, Gaby? Hola, Gaby, ¿todo anda? Bien? ¿Cómo andas, Anaís? Bien, mi amor, todo chévere por este lado. No, amigo, no te quiero interrumpir, pero 21 a 21. Es así, amigo, te tocó. Uf. Esto es ley en este programa. Cerramos los ojos, algo cerramos que esté manejando. Cerramos los ojos. Respiramos profundo. Estoy respirando. Aflojá la mandíbula, aflojá los hombros. El cuellito. Respiren profundo, todo el día. Pasaste el día intenso de laburo. ¿Querés pedir algún deseo? ¿Cómo no te escuché, Diego? ¿Querés pedir algún deseo, sordo? Sí, que me aumenten el sueldo. Que me aumenten el sueldo. A ti y a todos los que lo necesitan en este momento. Obviamente. Todos. Un aumento de sueldo para todos. Craverti. Muy bien, mi cielo. Cuéntamelo todo. ¿Qué te pasó que fue uno en un millón? Bueno, te cuento. En el año 95 me agarró un virus en el cerebro. Y estuve clínicamente muerto una semana. Estuve en coma 4 una semana. No, amigo. Él volvió de la muerte. Amigo, ¿cómo? ¿En coma 4? Sí, sí, ¿una semana? Una semana, o sea, estuve con respirador, con asistencia mecánica, con todo, durante una semana. ¿Viste algo? ¿Qué pasó en la muerte? No. O sea, yo trabajaba en ese momento en las relaciones públicas de un boliche y aparentemente era un virus que se contagiaba, era más fuerte que la meningitis y me lo contagié. ¡Ay, no! Oh, tremendo. Y yo en ese momento tenía 20 años y lo bueno es que como hacía entrenamiento de alto rendimiento, jugaba al tenis profesionalmente, sí. El médico me dijo que uno de los factores que me salvara fue eso, de tener un buen estado físico y una buena salud. Uf, durísimo. Amigo, menos mal. Óyeme, cuando te despertaste, ¿qué onda? Eso. O sea, ¿y cuánto estaba el dólar? Varias cosas. No entendía nada porque después, es como, para que te des una idea, es como si te formatearan el cerebro. No conocía ni a mi vieja. ¿Mentís? No. Tuve que hacer durante un mes terapia de regresión con fotos, todo. Después de a poco, durante unos varios meses, después cuando me dieron el alta, empecé a recordar todo, pero es como empezar de cero. Ay, amigo, es muy loco lo que nos estás contando. Ya va, escucha, Gaby. ¿Cómo? O sea, te da el virus. ¿Y cómo entras en coma? Eso es lo primero que quiero saber. Empecé, yo seguía trabajando igual, seguía entrenando, pero tenía dolor de cabeza, fiebre. Yo pensé que era una angina, realmente no le daba bola. Ok. Hasta que estuve un día con 41 grados de fiebre, no me bajaba. En ese momento teníamos una prepaga, mi mamá llama a la prepaga, viene la doctora y me dice, vamos a mantenerlo así, y en 2 horas no le baja la fiebre, llámame de vuelta. Ok. No bajó la fiebre, la llaman de vuelta y automáticamente ahí me subieron a la ambulancia, yo ya estaba inconsciente, pero la doctora fue pilla en el sentido porque ya habían internado a una chica con los mismos síntomas. Ah, no, mirá, había un caso. Tremendo. Y ahí directamente ya quedaste en coma. Ahí ya quedé, sí, porque yo ya cuando me subieron a la ambulancia yo estaba inconsciente y ahí me llevaron al hospital y ya quedé en coma. Ay, tu familia, qué quilombo. Tengo muchas preguntas. Tengo una también. Dímela. Le quiero preguntar. Vos dijiste que te despertaste y no conocías a la gente. ¿No te hiciste el boludo con alguien? Tipo, vino alguien, te acordaba quién era. Dijiste, ay, no me acuerdo. No, me acuerdo. ¿No aprovechaste? La pensé después, más adelante con el tiempo, pero... Yo te digo, porque capaz que alguien no soportás. No sé quién sos. Óyeme. Lo bueno es que en ese momento mandaron a traer en menos de 48 horas una droga de Estados Unidos que fue lo que me salvó. No, es tremendo. Increíble, lo que nos estás contando, Gaby. Una en un millón, ¿eh? Una en un millón de verdad. Sí, Gaby. Yo cumplo 2 años. Lo cumplo en junio y lo cumplo el 8 de diciembre, que me desperté. El día de la Virgen. Exactamente, me desperté ese día, me desperté del coma. No, tremendo. Oh. ¿Qué edad tenías cuando pasó esto? 20 años. ¿Y hoy tienes? ¿Cómo? ¿Y hoy cuántos y tienes? Ahora tengo 51. Óyeme, y te pregunto, en ese momento que empezaste a hacer la terapia y toda esta situación, ¿tu familia te habla como de algunos cambios en tu personalidad o eras exactamente de la misma manera que eras antes del coma? No. En ese sentido, no. O sea, lo que me sirvió para darme cuenta de un montón de cosas que tenés que hacer y que no, y contratar con cierta gente que... O sea, la mirás de otra forma, como decir... Sí. Bueno, con este sé que tengo que hablar, con este no, porque yo era una persona muy dada y me di cuenta que esto me ayudó a cambiar, a darme cuenta de... la gente que sirve y la gente que no. Tremendo. Tremendo, amigo. Impresionante. Una en un millón revivió. Entró en coma 4 y después volvió. Sí. Tremendo. Quiero mandar un saludo, a esta persona que ahora me acompaña mucho, que se llama Sabrina, que es mi gran amor. Oh. Y me está acompañando mucho y realmente en el camino he dejado a mi padre y a mi madre por el tema, de otras enfermedades, pero gracias a la fuerza de ellos hoy en día sigo vivo. Uy, qué lindo lo que estás diciendo. Gracias por llamarnos y por contarnos tu historia, amigo. El abrazo más grande, qué locura, ¿eh? Tremendo. Gracias. Los escucho siempre, chicos. Los veo siempre. Un abrazo enorme para los dos. Un beso. Mi amor, un beso gigante. Una persona que estuvo ahí, al borde de la muerte, nos elige todos los días. Una locura. Tremendo. 4775-6688-116861-1043. Te estamos preguntando si te pasó alguna vez una en un millón. Tremendo. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola. Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Bien, hermosa, ¿y tú? Pero muy bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. ¿Qué te pasó? Estoy muy emocionada porque estuve mirando desde la mañana el canal de ustedes y justo coincide hoy este tema de ustedes, una en un millón. A ver. Yo tuve, mi hijo Mauro Báez es jugador de golf, es el número uno en este momento en el ranking argentino. ¡Buenísimo! Y en ese momento que quiero contar, estaba jugando el Abierto de la República. Sí. Y estaba entrando en el hoyo 16 y le saco una foto. En la foto está él con una camioneta de fondo que se sorteaba al que hacía hoyo en uno. Ok. No va que Mauro pega un tiro y hace el hoyo en uno. Y ¡ay, no! Tremendo. ¿Y se ganó la camioneta? Y se ganó la camioneta. Estamos viendo fotos todos. ¡No! ¡Buenísimo! No. Es una cosa increíble que nosotros somos de Misiones y estuvimos en ahí justo está la foto que él mirando la camioneta y dos minutos después pega el tiro y hace el hoyo en uno. No, buenísimo, pero fíjate que yo siento que tu uno en un millón es doble, porque primero eres la mamá de un número uno en un deporte nacional. Increíble. Eso ya es uno en un millón. Y después, ¿sí? El hoyo en uno. Estamos muy orgullosos. Y justamente hoy pensaba en llamarle a ustedes porque estamos buscando sponsor, porque él está queriendo ir a jugar el European Tour. Y le dicen siempre, uy, tiene pocos seguidores. Bueno, así que ahora con ustedes seguro va a tener más seguidores. Ah, mi vida. Se llama Mauro Báez Golf. Mauro Báez Julián. Sí. Es arroba Mauro Báez Golf. Síganlo, tiene 3.437 seguidores, a ver si le podemos subir alguno. Vamos a hacerlo de nuevo. Es Mauro Báez Golf en Instagram. Arroba Mauro Báez Golf. Vayan, que es el número uno en el país. Sí. Y está bueno para apoyar al deporte, apoyar a la cultura. En algún momento podríamos hablar con Mauro. Sí, por favor. Claro. Paso el número. Este fin de semana se va a ir a jugar a General Pico, La Pampa. Y bueno, la mamá la va a tener que esperar en Pascuas. No va a poder. Ay, no van a estar en Pascuas. No hay nada que me parezca más lindo que esta gente que hace deportes, que es artista, tenga a alguien en su vida. Como su mamá, que llama por teléfono a una radio, que cuenta la historia de su hijo, que quiere que su hijo le vaya bien. Es muy bonito eso. Mauro Báez Golf. Ya llegamos a los 3.500, superamos los seguidores, sí. Amiga. Impresionante. Gracias, muchísimas gracias, porque desde el interior cuesta mucho, no es lo mismo estar en Buenos Aires que en el interior, ¿viste? Pero bueno. Sí, es verdad, mi amor. Amiga, qué impresionante esa camioneta que se ganaba, no te puedo creer. Beso gigante. Bueno, muchísimas gracias. Besos, Gisela. Chao, Gisela. Besos, mi amor. Gisela, la mamá de Mauro Báez Golf. Muy bien, espectacular. Uno más, la última. A ver, hola, Agustín. El último. Hola, ¿qué tal? Hola, Agus. Estamos hablando de uno en un millón. Exacto. Acá estamos. ¿Qué pasó, Agus? Sí, la verdad que sí, uno en un millón. ¿Qué pasó? Mira, no, en el campo trabajando, un accidente con un fumigador de arrastre y bueno, quedaron los cables tocando de alta tensión en el fumigador y ahí me dio una descarga directa. ¿Te electrocutaste? Me enganchado. ¿Pedrito? Me electrocuté. No, a mí. ¿Y qué onda? Me quedé, sí, quedé, bueno, para mí fue una eternidad, pero quedé varios segundos o minutos ahí enganchado a la máquina hasta que pude reventar la goma del tractor y pude zafar. No, acá estamos viendo un titular de una noticia tuya. Dice, Milagro en el campo sobrevivió a una descarga de 13.000 voltios. Agustín Echeto, lo digo bien, no leo nada, 34 años, se salvó porque usaba zapatillas, sufrió quemaduras y pudo escapar. No sé cómo hice, admite. Mauro, tremendo. Sí. Agustín, perdón. Sí, la verdad que fue terrible. En el momento que estuve ahí, en esos segundos, que en realidad yo no sabía qué es lo que me estaba pasando porque nunca vi los cables. ¿Qué se siente estar electrocutado? No, horrible. La verdad que duele, ¿verdad? Estaba consciente, estuve consciente todo el tiempo, pero no podía mover mi cuerpo, nada. Yo sentía que gritaba, pero en realidad no gritaba porque tenía todas las cuerdas todas contraídas. ¿Y sientes dolor? No, nada. Sencillamente nada, como una parálisis y una tensión. Claro, se te pone en pausa el cuerpo. Como que se te va. Claro. ¡Ay, solamente, Dios! Ves tu cuerpo como se empieza a retorcer, pero no podés hacer nada. ¡Oh, ay, amigo, Dios! Tremendo. Escúchame, ¿cómo fue que lo cortaste? Bueno, en el momento en que estuve ahí retorciéndome, ahí vi el chispirío abajo de las gomas del tractor. Fue donde se reventaron de la misma presión del de tanta corriente. Ajá. Y bueno, ahí cuando se reventó las gomas del tractor, cayó el enganche y hizo la como la descarga final. ¡Tremendo! Ay, ¡Dios mío, bendito! ¿Cuántos segundos habrán pasado que vos estuviste ahí todo electrocutado, Pedrito? No sé. Lo único que recuerdo siempre fue la chiquita, que se me venían todas las imágenes de ella, de bebé hasta de grande, hasta los 3, 4 años. No, tremendo. Fue loquísimo. Y ahí me puse a pensar, yo sabía, en ese momento, sabía que cuando vos empezás a mirar, a recordar todas las imágenes, como que te estás despidiendo más. Ay, no, tenés que mirar para tu lado. Fue fortísimo, la verdad. Y bueno, fue eso, las ganas de seguir viviendo, porque sentía que iba a dejar una nena sin padre y me empezó a agarrar fuerza de todos lados. Y bueno, reventó la goma tractor, que cayó el enganche, pude salir, me levanté. El camión que agarró, iba ahí tirando, no sé qué estabas haciendo, estabas laburando la tierra y de repente tocó un cable, eso fue lo que pasó. Arrastraste un cable. Claro. Yo estaba con el tractor y un fumigador de arrastre que va atrás del tractor. No. Cuando vos lo limpiás, tenés que abrir las alas para limpiarlo. Y son alas de 10 metros de largo. Uf. Y justo me agarraron unos cables que cruzan para lo de mi tío, que van en diagonal. Entonces se me acercó bastante los cables y ahí fue el momento que los manoteé. Y ahora no enchufás ni el celular, te da cagazo. No, claro. Y ahora, no, lo único que me quedó, bueno, sí, que acá en el campo, lo que es el eléctrico acá de las vacas, me cuesta agarrarlo. Claro. Y tenés ese cagazo forever, amigo, mira, para siempre. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te fue electrificada, loca. No, amigo, me parece tremendo. Escúchame, ¿tuviste alguna secuela de salud? ¿O fuiste al médico? ¿Qué onda? No, fui al médico y la verdad que todo perfecto. Lo primero que me dijeron que pasa con el tema de la corriente, que te pulveriza todos los órganos. Uy. Más que nada. Es mucha descarga. ¡Claro! ¡Sacá la madre ahí, carajo! Yo tengo un solo riñón de nacimiento. Nací con un solo riñón. Ay, amigo, otro, dos en un millón tenés vos. ¡Claro! Y una coartación de aorta a los 20 días de nacimiento. ¡Ay, amigo! Así que la verdad que los doctores no podían creerlo. Sos indestructible. Directamente es indestructible. No, le amigo, falta igual, la mitad del cuerpo y sigue viviendo. No, igual eres una persona que está diseñada para disfrutar la vida. Sí. Para disfrutar la vida. Tiene una cara de bueno encima. No, amigo. Un aplauso, amigo. Dios. Es verdad que ahora aprendés la ¿cómo se llama? La hornalla, el sos Magic Click. Ahora, acercás el dedo y prendés la hornalla, ¿verdad? Sí. Y pará, y se corta la luz y le ponen un foquito en la boca. ¡Tuc! Sí. Tremendo. Y quedaste cargado, cargás el celular, gente. No, me quedé sin celular. No, lo que sí. Con el dedo carga. Impresionante, amigo. Cargado forever, para siempre. Sí, totalmente. Te queremos, Agus. A vivir. Bueno. Listo, acá lo seguimos viendo. Un beso. Excelente todo. Saluda a la familia. Gracias, amor. Saluda a la familia. Saludos para mi hija Renata y Ulises, de Cheto. Beso, Renata, besos, Ulises. Nena, Ulises. Bueno, ay, chicos. ¿Cuánto le habrá venido de la luz? No, 13.000 voltios. El medidor se va a la mierda. Tal cual. Te agarra de noche. Se pelota. Tremendo. Amigos, ay, increíble. Una en un millón, Gaby Bringas. Sos en un millón, Gaby Bringas. Sí. ¿Querés festejar un cumpleaños, hacer una reunión o festejar con amigos y familia sin ningún motivo? Chef Gaby Bringas te resuelve la comida de esos momentos únicos con su servicio de catering, obvio. Además, tiene servicio de chef a domicilio y servicio de viandas que te resuelven la semana. Hoy nos trajo un mimo a nuestra alma. La verdad es que estamos muy felices de recibir nuevamente a Gaby Bringas aquí en Olvídate de Todo. Puñuelos de espinaca, bondiola braseada con puré de batata, apoyo al verdeo con papas al horno, una cosa deliciosa. Gaby, te queremos. Nos encontramos con la hija, fue muy gracioso, esto ya lo contamos, pero el público se renueva, como dice Mirta. Estamos en el Lollapalooza, estamos en el pasillo al medio, y de repente una chica dice, soy la hija de Gaby Bringas. Justo estamos ahí con Ani. Sí, fue como, dile a tu mamá que la amamos. Y grabamos un video, le dijimos a toda la gente que cuando digamos tres, la gente grite Gaby Bringas. Todo Lollapalooza gritando Gaby Bringas. @ chef Gaby Bringas. La siguen todos, amigos, no saben la comida que hacen. Ay, es riquísimo, estamos todos felices. Sí, pero aparte, una ahora voy a comer, No pensás más en qué cosa cocinar, sacás todo la vianda. No, ya está, es más caserito. Como... increíble. Sí. Sé que me pasa, necesito un electroshock de nuestro amigo recién. Me estoy quedando dormido en vivo. Me está pasando. ¿A vos también? Exactamente lo mismo.

Acá estamos, amiguitos. ¿Eh? ¿Buscás algo rico? ¿Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, de Caballito y de Villa Crespo. Y también puedes entrar en su Instagram, que es arroba Baquiano Almacén, o visitar su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¡Claro que sí! Pasaron muchas cosas porque me hiciste reír. No podía tragar porque me estaba riendo. Y yo empecé a leer. Y no te podía ayudar, ¿entendés? Tremendo. Ay, qué rico. Tremendo cuando empezás el chivo, lo empezás a leer mal. Ya la primera frase le dijiste mal. Dije, ay, Dios mío, cómo arreglo esto. Es hermoso. Tremendo. Es como cuando te tropezas en la calle y vas tropezando, pero lo lograste. Tremendo. Voy a seguir, lo voy a decir una vez por una, amigos. Hay una cámara de la ciudad de Buenos Aires que está en un poste de luz que me di cuenta el otro día. ¿Cómo no me di cuenta antes? Chicos, me está filmando en culo. Me filman en el culo, claro. Todo lo que... Pues yo me di cuenta que ando en culo en mi casa. Tengo gran hermano. Pero el tema es que me están viendo del centro de monitoreo de la policía. Debe ser el que está en Chacarita, porque vivo en Palermo. Debe ser el que está en Chacarita, ahí abajo del tren. Es ilegal. No, tremendo. Bueno, no sé. ¿Usted tiene licencia para manejar? ¿Llamamos a la policía en vivo y preguntamos? ¿O es un montón esto? Para mí puede ser, ¿eh? Llamamos a la policía. ¿Se puede llamar a la policía? En vivo. Mañana feriado, preguntábamos, le avisamos, obviamente, mañana decimos que estamos en vivo. Mañana llamamos en vivo a la policía. Tengo una cámara del gobierno en la ciudad de Buenos Aires, ¿eso chicos? ¿Está bien, está mal, lo pueden sacar? ¿Qué onda? ¿Alguien le pasó tener una cámara? Y viste que hay muchas veces, ¿no?, que te enfoca como un departamento. El tema es que me enfoca a mí, no hay otro vecino enfrente, me enfoca a mí. Claro. Y la cámara se queda 45 minutos clavada en mi ventana. Claro. Me da miedo. Bueno, para mí tenemos que resolverlo. Al aire, okay. Además. Nada más triste que te filme una cámara del gobierno de la ciudad. Estábamos en el show en La Tangente con Agustina Duque en los camerines. Sí. Y de repente nos surgió esta frase que me pareció muy espectacular, que es nada más triste que... Porque, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a un lugar a dar un show y lo ves de día, nada que ver con el lugar de noche, vivo, el boliche con las de luces, día, tremendo. Claro, nada más triste que boliche de día. Horrible. Claro, entonces nosotros hoy vamos a jugar al completa la frase. Muy bien, completa la frase. Claro, completa la frase. Más triste que... Nada más triste que... Boliche de día. Horrible. Nada más triste que cumplí en enero. Y nada más triste que medio limón seco en la puerta de la heladera. Todo achicharrado. Sí, y tú vas y lo pruebas. Y dices, una gotica de limón le debe quedar. No le queda nada. Hoy fui, no es joda, amigos, no estoy exagerando. Hoy fui a una verdulería por cuarta vez en mi vida. Te lo juro. Hay que hacerle poder. Fui a un mercadito hoy. Qué raro que es ir a una verdulería. Todo raro. Ay, chicos, no hay nada más triste. ¿Qué? Que una galleta de arroz sin sal. Que pollo y arroz, amigo. Nada más triste que pollo y arroz. No, pollo y arroz va. Sí, pero todos los días. Más desabrido. Puede ser. Nada más triste que explicar un meme. Ay, cuando tenés que explicar un meme a tus viejos, tremendo, que no lo entienden. No, malísimo. Ay, es horrible tener que explicar los memes. Estamos hablando de esto. Completa la frase, nada más triste que 4775-6688 o... 1167-6168-1043. Bueno, perdón, pues. Conchale. Ay, nada Dios más me. Triste que mandar un audio de 3 minutos y que te respondan ok. Dale, horrible. Dale, ponle un poquitito de voluntad. Te mandé 3 minutos de audio. No. Y bueno, que a veces no tenés ganas de responder. Pero me avisas. Tipo, oye, en este momento no estoy, te respondo más tarde. Oh. Yo prefiero eso, que me digas ok. La tóxica. Odioso. No, ¿por qué es tóxico? ¿Eres tú que me respondes ok? 11, no, ok, no es de tóxico responder ok. Claro que sí. No, 1168-61-7434-775-6688. Completa la frase, mandanos un audio y decinos nada más triste que... Nada más triste que payaso llorando. Ay, que Ronald McDonald triste. Tremendo. Nada más triste que selfie con el palo de la selfie. Es espantoso, horrible. Era un poco triste, pero si supimos ser felices todos con un palo de selfie. No, yo venga. Nunca tuve palo de selfie. Mentira. No. ¿Para ¿Nunca qué? Entraste en esa? No, ¿cómo voy a tener? No se tiene palo de selfie. Es muy de la cultura japonesa, muy de... Pero yo entiendo que hoy no usemos palo de selfie, pero ¿cuándo salió? Cuando salieron los palos de... Se ríe. Los palos de selfie. Sí. ¿Nunca usaste? Nunca. Ah, no, yo sí usé. Lo que sí usé, tenía un control remoto que se conectaba a Bluetooth y disparaba la, la foto de lejos. Yo tenía un control remoto y por eso no usaba el palo de selfie. Todo es que el palo de selfie, boludo, es un bajón. Bueno, pero en algún momento estuvo de moda. Tengo una. A ver. Más triste que paraguas rotos. ¿Viste cuando abres el paraguas y se te da vuelta y está todo chueco? Y uno hace el ridículo. Sientes vergüenza. No, tremendo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Chicos, nada más triste que volver de vacaciones. No hay una sola vez que no me pase. Me deprimo volviendo de vacaciones. Sí. Es que es un garrón. Volver a la vida, volver a la programación habitual. Yo sé, pero a mí hay algo que me gusta de volver a mi casa, de dormir en mi cama, de bañarme en mi ducha. A mí hay algo de eso que me gusta devolver. Nada más triste que el pelo que se implantó Adorni. 4775-6688. Es medio un césped, amigo, de fútbol 5, medio raro, ¿eh? A ver, hola, y los dientes, todo se hizo. Que armar el arbolito de Navidad, enchufarlo y que las luces estén quemadas. Ay, tremendo. Nada más triste que arbolito de Navidad en febrero. No, igual uno para. Que quedó ahí, pobrecito. Acá, amigo, sacalo de ahí. Dorrego, acá cerca de la radio. Hay un arbolito en la. Se debe haber muerto el encargado, algo pasó. Ay, perdón, Dios, espero que no. Pero. ¡Qué Aníbal! ¿Sigue el arbolito armado? ¿O cambió de administración? ¡Te juro! ¡Ay, Dios! ¡Te juro! Te bendito juro. Sea el Señor. Bueno, nada más triste que complete la frase. Hola. Nada más triste que llegar cansado del laburo y que te mande un audio de 3 minutos, dale. Bueno, no, pues. Perdón, pues, cónchale. Nada más triste que meterte en la cama con jeans. ¿Cómo te vas a meter con los pantalones ya puestos? Nada más, no te pongas, sacate los pantalones. ¿Cómo te vas a meter en la cama con ropa? No, nada más triste que meterte en la cama con ropa. Yo me puedo llegar a separar. Te lo juro, no estaría con una persona que se mete con ropa dentro de la cama. Todo mal. Adentro de la cama, amigos, full clean. Claro. Full clean, siempre. Claro. Dios santo. A ver, hola. Amigos, nada más triste que un cuarentón cuando se separa y empieza a hacer videos de TikTok. Oh. Pobrecito de Galo que haga su videito. Yo estoy a 12 de los 40. Te va a hacer, claro, pobrecito. Ya te voy a empezar a hacer video. No, pero me voy a separar, pero yo me voy a hacer video igual, ¿eh? Sí. Sí, haciendo un challenge. Otro más. ¿Cómo anda? Olvídate de todo. Nada más triste que responder un audio cagándote de risa y que se te corte o que tengas que volver a grabarlo y fingir la risa otra vez. Dios mío. Ese es re triste. Ese es re triste. Regalala este entrada para el cine. Ese es re triste. No, muy bueno. ¿Fingir de nuevo la risa? Ay, sí. Ay, qué bueno lo que me contás. Ahora, hola. Más triste que mandar una indirecta por WhatsApp al chico que te gusta y que no la entienda y tener que explicarla. No. Es que a veces la gente no entiende las indirectas. Ay, no, qué fastidio. Ay, Dios Eso mío. Eso me molesta muchísimo. No me voy a exponer más. Nada más triste que venir a laburar los dos feriados. La puta madre. Puta madre. De verdad. Si ahora tenemos cosas con inteligencia artificial, reemplazanos, Pandiela. Reemplazame el feriado. No, mentira. Yo no tengo drama, pero jueves y viernes santo, tengo que estar cerca de Diosito, amigo. Hay que orar. A ver. Nada más triste que ir a buscar un alfajor escondido y que te lo hayan comido antes. No, tremendo. Eso es demasiado terrible. Acordarte que quedaba todo una comido. Banana. Claro. Me ha pasado, en mi casa comimos mucha banana. Y pensar que queda. No, pero a mí me deja mucho. ¿Qué haces? ¿Qué decís? Me distraje. No, yo también me distraje porque me están sacando fotos. Por tu culpa me distraje yo. ¿Qué? En mi casa comemos mucha banana. Sí. Y yo sufro de hambre súbita. ¿Cómo es hambre súbita? Es muerte súbita. No, me da hambre súbita. Bananera vieja. Bananera vieja. Me da hambre súbita, que es que de repente me da un ataque de hambre que no puedo soportar. O sea, que tengo que. Ahora. Atraconcha. Sí, y entonces tengo que ir a buscar esa banana. Tengo que ir a buscar esa banana que quedó ahí y llegar y que no esté. No, me puedo morir. Qué temón, ¿eh? Work all night and I drink a rum. ¡Oh, qué tribu! Pero por favor, 4775. Nada más triste que ropa en el tender hace 3 días dura como una tabla. Y ya huele a sol. Ya huele a calle, ¿viste? No, ojalá oliera a sol. Huele a humedad. Para mí huele como a cacalle, sucia. ¿A cacalle? A papaya. ¿Qué dice? Cacalle. Ya estamos quemados hasta ahora. Nada más triste que fingir interés ante las 200 fotos que te muestran de un bebé. Ay, eres muy cruel igual, ¿eh? Esa amiga tuya te está escuchando en la radio. Ay, no. Esa que es mamá y está obsesionada con su bebé, te está escuchando. Hoy el grupo de mis amigos del colegio, los de siempre, y claro, nacieron 4 bebés este año. Y hoy a la mañana era un grupo de apreciación de bebés. Dejate de joder, eran todos bebés que le sacan, parte del padre, le saca y la madre. Le sacan fotos muy cerca a los bebés y son feos. No son feos. Cuando le sacas al bebé con el gran angular, es horrible. No, por el chico bebé. No, te juro, es un alien. A ver, es como una ratita. A ver, hola. Nada más triste que los domingos a las 7 de la tarde. Es un momento horrendo. Tremendo. ¿Qué hiciste? Bueno, amigos, nada más triste. Que se termine este. No, igual está bueno porque viene ahora Música es Todo. Claro, hoy hay Música es Todo en un ratito, ¿eh? En instantes, quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Divididos en el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Es natural estar con vos comiendo un pancho bajo la luna. Con mayonesa y con amor es natural elegir Natura. Estamos en Instagram. @ Urbana Play FM. Hernán Cataño presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cataño en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio oficial. Produce Indie Fox y SPA. Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde-noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Especialidad, bombones, todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o pareja, todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. En el control central estuvo el Tano, en el switcher master estuvo Matías Rico, dirección Juan Costa, iluminación Fede Agostino Graf, Agustín García, en la robótica estuvo Jorge Sánchez, y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Claro que sí, en la producción de este programa Joaquín Villanustre y Malena Noel, está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Y en la mesa, nuestros amigos de Música es Todo. Música es Todo. Hola. Hola amigos, ¿cómo están? Re arriba ustedes. Oh, de repente tuvimos un último bloque de delirio que nos deja medio loquis. Igual es todo mentira, Es todo una farsa. Por la galería. Hablando de perfos, sí. ¿Cómo te fue el otro día en tu show? Muy bien, muy lindo. Estuvo hermosísimo el show, una horita y monedas. Divino. Así que divino. La muy rompió linda la toda, tangente. Sí, la tangente es muy linda. Te fuiste por la tangente, excelente. Dieguito vino. La rompió toda, la gente divina. No me sorprende. Y canta, Ani tiene algo que canta igual, el otro día lo dije, canta igual en el CD que en vivo. No sabes si es una pista. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Cómo es el fandom de Ani? Muy familiar. Ok. Muy familiar, mucha gente en pareja, viene mucha gente con sus hijos también, los niños chiquitos, es muy, muy familiar. ¿Hay gente chapando mientras vos estás cantando? Como de repente, mirá qué linda letra. Ah. Hay gente que se da besitos. Yo también tenía ganas de agarrar ahí un par. Hay gente que se da besitos en Bolero Feliz. Mirá qué linda. Esa es la canción del pico. La gente cuando suena esa canción como que se abrazan y la cantan ahí. ¿Y hay algún momento de salto? Sí, claro. Okay. El último bloque son 5 canciones de salsa. Hermoso. Que todavía me estoy adaptando a cantarlas, pero. pero divertido. Bueno, divertido. Un día te tenés que quedar a música. Claro. Total. Claro. Hace rato acá en esta radio, así que te quedas un ratito y cantás y charlamos un poquito de música. Obvio, recontra estoy, amigos. Mira qué lindo, mira qué bueno. Sí, hermoso. El próximo lanzamiento lo hacemos. ¿Y dale. ¿Y por qué no hacemos un tipo un fueguito ahora? Traigo un cosito, unas leñas y hacemos ahí un carajo. Pau Cuitiño toca la guitarra. Nos incendiamos, pero si no, sí. Levantemos uno del parque que tenemos afuera. los que no barnizaron. Claro. Le he traído madera que no barnizaron. Mira, hagámoslo. Esta es la canción del Chape. A ver. Una mañana. Me claro. provocó Practica decirte con la lo que me asusta. Es esta. Es un bolero fusionado ahí con bachata. Ojo que Clemente es chapador de recitales, ¿eh? No, yo no. Sí, ya lo planteó acá. ¿Vos te chaparás en el lado? No, yo lo que conté acá una vez es que le di un beso a mi novia cuando... Todavía no éramos tan novios, pero estábamos viendo Chance the Rapper en Lollapalooza. No porque fuera romántico, pero en un momento estábamos ahí y nadie sabía y le digo, más sí. Chance the Chapper. Chance the Chapper. Amigos, nos vamos. Se quedan con Pauli, se quedan con Clemen. Gran programa, gran, ¿eh? ¿Qué tienen hoy en 30 segundos? En instantes, Manuel Moretti Estelares con nosotros y después Mesa K-Pop. ¡Muy bueno! Sí. BTS. Me encanta. Yes. Vienen los BTS, así que si les gusta BTS, quédense acá. Que están viniendo. Tienes al Army acá entero. Bueno, puede ir viniendo. Army es un coso que está en Acoiti y Rivadavia. ¡No! ¡Tenés razón! Amigos, se quedan bancamos a las armas, Se quedan instantes con música y todos los sábados. ¡Adiós! Tu mejor amiga de la noche. ¿Quién es? Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos el programa. Chau, hasta mañana, estamos en vivo. ¡Adiós! Beso. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify. Reviví los mejores momentos.